De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí más que listos para platicarles de todas las noticias que se dan en el mundo del cine, de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Y bueno, pues ya estamos aquí, pues ahora sí, pues preparándonos, viendo así como se está poniendo el internet, estoy tratando de revisar la conexión y creo que sí, tenemos un poquito de problemas con el sonido, esperemos que pues hemos tenido problemas con la conexión debido al clima que hay en estos días en Guadalajara y pues también en otras partes del país ha estado lloviendo muchísimo y pues bueno, ahí ténganos un poquito de paciencia, pero ya bueno, ya estamos ahora sí que ya esperemos que esta ahora sí ya sea la definitiva. Al rato este atraso es patrocinado por Megacable, no lo vayan a contratar por favor, la verdad, en serio, ahora sí que si alguien tiene ahorita Twitter, pongan hashtag apesta como Megacable, en serio, la verdad. Creo que ojalá, la verdad es de que sí se merecen un regaño muy fuerte, porque la verdad es que no puede ser que sus instalaciones sean tan malas y nos hagan perder tiempo y pues también echen a perder buenos programas, ¿no? Que pues es lo que estamos tratando de hacer. Que no soportan el audio, ¿no? Que es algo súper básico para el broadband. Sí, exactamente. La verdad es de que sí estoy muy molesto porque ya llevamos 20 minutos de atraso y todo por culpa de Megacable, la verdad. Sí, bueno, les mandamos una trompetilla llena de odio. Sí, bueno. Y pues bueno, vamos empezando con el programa. Ya después de estas molestias, les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Y bueno, y pues vamos presentando a la gente que está con nosotros esta noche. Primero que nada, tenemos al buen Benigno aquí, ya listo y conectado desde Monterrey. Así es, señores. Pues mira, lluvia o no lluvia y desperfectos o no desperfectos, pues agradezcan de perder el climita agradable. No que aquí ya llevamos 3 días de más de 40 grados, ¿no? Híjoles, la verdad es que no extraño ese clima, en serio. Bueno, y también saludamos también aquí al buen Marco. Hola, hola, buenas noches, qué bueno que ya andan por aquí. Y pues sí, gracias a Megacable se echó a perder mi presentación de hace un rato que había dicho que se cuidaran mucho de los moscos, que en una de esas se los va a ir llevando, pero pues ya estamos listos y preparados porque ya se vienen las noticias, unas excelentes reseñas veraniegas y pues pasen, inviten a sus amigos que ya empezamos ahora sí. Y bueno, finalmente y no menos importante, el buen abuelo Kraken que ya también está aquí con nosotros. Toma dos, chicos, sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos aquí con ganas para entrarle a Reset Cine. Así es. Y bueno, pues ahora sí que hay un saludo que pues yo pensaba que no iba a estar el Ben Medina, pero finalmente sí llegó. De hecho, creo que le dimos tiempo para que llegara. Sí, porque pues andaba en Las Vegas viendo el Evo y ya regresó, ya estábamos diciendo que a lo mejor lo habíamos perdido en los casinos, pero no, ya de ahorita pues de regreso a Singapur, esperemos que no traigas gomas de mascar porque están prohibidas allá. Y se aventó 4 películas el muchacho, se aventó la de Cloverfield Lane, o sea, Avenida Cloverfield 10, la del Renacido, la de Deadpool y la de Zootopia, lo que es aprovechar el tiempo, porque sí, los viajes de Estados Unidos hasta Asia sí son bastante largos, ¿no? La verdad. Ahí también un saludo al paciente Giovanni Basulto, que la verdad es que nos aguantó todo este rato, y pues aquí continúa, firme, como un árbol, ¿no? Bueno, ahí les recuerdo que nos pueden escuchar en el canal de RCDMX en Mixler, y pues para que ustedes ahí tengan la oportunidad de descargar esta aplicación y escucharlo en su dispositivo móvil si tienen la oportunidad, y si no, pues pueden conectarse a rcdmx.reviews/live, donde pues también ahí está Marco, pues atento, escuchando a ver quién va a llegar. Bueno, de hecho, nomás estoy yo, pero bueno, pues es que la verdad es que sí, con estos problemas de conexión, pues bueno, sí está un poquito pesado, ¿no? Bueno, pues vamos empezando con las noticias. Vamos empezando a ver qué tenemos en las noticias. Primero que nada, un tráiler que la verdad es que sí nos gustó muchísimo. ver ahora sí que estrenada esta semana, que se llama A Monster Calls, o como en España le llaman a esta película, le llaman a este libro de Patrick Ness, Un monstruo viene a verme. Esta película, pues, bueno, esta adaptación de la novela infantil de Patrick Ness va a ser dirigida por Juan Antonio Bayona, quien ha tratado de hacer una trilogía de películas donde se habla de las relaciones de entre madres e hijos, ¿no? Primero comenzó con esa película de terror llamada El Orfanato, y que, pues, bueno, ya hemos visto que esta película, pues, sí nos sacó algunos sustos. Y después continuó con esta película de catástrofe llamada Lo Imposible. No sé si recuerdan esta película donde una madre de familia trata de hacer lo posible por mantener a su familia unida en medio de un tsunami en Asia. Entonces ahora tenemos esta película donde, pues ahora sí, nuevamente se exploran estas relaciones entre hijo y madre cuando un niño llamado Connor se ve obligado a tomar las riendas del hogar cuando su madre se divorcia y posteriormente enferma de cáncer. Ella pues lo había introducido en un mundo de imaginación que él trata de plasmar en papel, y eso le hace enfrentarse al acoso de otros compañeros de clase y a los de su abuela, que es una mujer bastante calculadora y fría. Sin embargo, su imaginación ha dado frutos y ha generado un enorme monstruo que le permitirá superar sus miedos, fobias y represiones que le permitirán enfrentar al mundo real y a toda esta gente que está maltratándolo, y sobre todo superar la posible muerte de su madre, ¿no? Entonces esta película pues cuenta con la actuación del debutante Lewis McDowell, de Felicity Jones, a quien la vamos a ver también, la vamos a ver en Rogue One en diciembre, a Sigourney Weaver, pues a esta actriz ya veterana de Alien y Cazafantasmas, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin, que es una actriz que aparece frecuentemente en producciones españolas y francesas, la hija de Charlie Chaplin de hecho, James Melville y Lily Rose Aslan Dogu. Además, el monstruo va a tener la voz de Liam Neeson, que pues como ustedes saben, pues tiene una voz impresionante en cualquier película que se le ponga, ¿no? Esta película llega el 21 de octubre del 2016 a Estados Unidos, y pues va a ser un buen preámbulo para ver si Bayona se le da esto de manejar efectos visuales de alta escala, porque pues ya saben que la siguiente película de Bayona va a ser Mundo Jurásico 2. Entonces, muchachos, ¿cómo vieron este tráiler? Pues fíjate que se ve bastante bien, se ve muy bien lo que es la voz de Liam Neeson para lo que es el personaje, así bastante profunda. Y pues lo que es la temática del niño con problemas de acoso en la escuela, con una... ¡Marco! También le hace acoso en casa, pues uh-huh. Suena que pudiera ser una de las películas de este... de ¿cuándo sale? ¿Para este año? En otoño, de hecho. Sí, en octubre. Podría ser una de las películas de este año, que quedan como favoritas de lo que son nuestras películas del año. Sí, aunque fíjate que ha habido como una tendencia muy complicada a aceptar este tipo de películas, como que el público no le ha dado por aceptar estas historias donde hay un monstruo grande y un niño, ahí tenemos el caso de esta película del niño que se imaginaba hasta que estaba con monstruos, ay, se fue el nombre de esta película que salió hace rato, o la del niño que estaba con el monstruo del lago Ness, que son películas que son muy buenas, pero por alguna razón no son tan taquilleras, ¿no? Y ahí tiene el caso del Buen Amigo Gigante, ¿no? Que todavía no se estrena en México, sí, sí. Pero que fracasó horrendamente en Estados Unidos, a pesar de que tiene un gran director, un excelente guión y una gran producción, ¿no? O sea, porque a lo mejor toda la gente dijo, otra historia con un gigante, mejor vamos a ver la de Dory, ¿no? Igual ahí se viene la de Mi Amigo el Dragón, que es algo similar. También, o sea, Disney y otras productoras le están apostando a este tipo de películas que la verdad, pues digo, son al público adulto les va a gustar, sobre todo por el despliegue de efectos y por las buenas las historias emocionales que tienen, sí. Pero como que a los niños son a los que no les atrae tanto, ¿no? Como que dicen, hay una historia de un adolescente en problemas, qué flojera, ¿no? Y le cambian, ¿no? Son como que películas que están llamando más a lo que son a los adultos contemporáneos como nosotros. Y que aún tenemos sentimientos. Yo digo, vamos a llorar al cine. Groot con un montón de hormonas encima. Y con la capacidad de hablar como Liam Neeson, sí. ¿No? Qué peligro, qué peligroso. Yo no sé si es un fenómeno parecido. Ya ves que en el programa anterior que los invitamos a que lo escuchen, hablamos de Tarzán y toda su cinematografía. No sé si sea un efecto parecido en el sentido de que antes, pues a lo mejor nosotros de pequeños, sí nos imaginábamos estos monstruos, estos seres grandes, pero ya el niño actual o las generaciones actuales está tan inmersa en monstruitos, figuritas, movimientos, que como que ya a los gigantes no se les hace algo guau, no sé. No, a los gigantes los matan ahora. Pues señal de que debían darle, decirle a Nintendo, pues ya córrele y dale la, concesión a Legendary, a Warner o a quien tengas que dársela para que hagan la película de Pokémon, porque si no, se les va a hacer demasiado tarde. Y para cuando salga Pokémon, nomás van a estar ahí los veintones y los treintones, y los niños van a decir, ¿y qué tipo de Dragon Ball es este, no? Como que algo que puedo. Pues este. Algo que sí se nota mucho en el tráiler, digo, falta ver ambas películas, tanto del buen amigo gigante como esta del monstruo, pero creo que esta del monstruo se lleva por encima a la de Disney, porque hasta el monstruo se ve muchísimo mejor, bueno, los efectos se ven mucho más preciosos, igual la fotografía, y la de Disney se queda como otra sobre exceso CGI, creo yo. Igual hay que ver el tipo de personalidad que le da Liam Neeson al personaje. Sí. No, y deja eso, que es un tono más oscuro que el del buen amigo gigante, ¿no? Digo, sí. El buen amigo gigante está basado en estas novelas del escritor de Willy Wonka y de Matilda, que siempre son historias que te terminan sacándote super la sonrisa. Cute. Super cute, te hacen sonreír, ¿no? Y esta película pues tiene de director a un alumno de Guillermo del Toro, entonces estamos viendo sí. A alguien que tiene una fuerte influencia de del Toro por detrás, y entonces tenemos que imaginarnos que una película que va más hacia hacia lo que fue el laberinto del fauno que a lo que va la película de Spielberg, ¿no? Sí. Que es lo que me pongo a pensar, y ojalá que sea cierto lo que estoy diciendo. Digo, Bayona hasta eso ha sido un director que ha sabido manejar muy bien sus producciones, y digo, ya vimos que Lo Imposible pues hasta rozó los Óscares, ¿no? Cosa extra, cosa rara en una película española que pues incluso pues pudo haberse quedado nominada al Oscar si no hubiera sido porque de pronto lo habían fue porque era española, ¿no? Y aún así, pues logró que Naomi Watts tuviera su nominación al Oscar a Mejor Actriz. Y lo que está interesante también es la diferencia, o sea, porque mencionaste, son tres películas bien distintas, El Orfanato, sí. Lo Imposible y esta otra, pero aún así las tres tienen buen sabor, o sea. Y tienen ese factor común de decir la madre y su hijo, ¿no? ¿Qué puede hacer una madre por su hijo? Y en este caso parece que va a ser, ¿qué es lo que puede hacer un hijo por su madre, no? Que porque finalmente aquí, ahora la posición frágil la tiene la mamá, no tanto los hijos. Y pues la verdad es que esta película sí pinta bastante buena, la verdad. Ojalá que sea cierta nuestra predicción y se convierta en una de las películas más prometedoras del otoño. Bueno, nos tengan ahí. Sí. Sí, ojalá que nos llegue con la opción de subtítulos al español y en su idioma original. Sí, por favor, sí que. Sí queremos ver, escuchar a Liam Neeson hablar como el monstruo, ¿no? No vaya a ser que de pronto saquen el doblaje y nos dejen como cuando salió la de Corazón de Dragón, que doblada al español, a sabiendas que Sean Connery le da la voz al dragón, y tú, ¿por qué? Sean Connery es genial. Que quién bueno. Sabe, igual si hay suerte, toca que haga el doblaje Carlos II para la voz del monstruo. Ah, también, puede funcionar bastante bien. Bueno, pues vámonos a la segunda nota de la noche. Tenemos ahí pues otra película que yo pienso que ya huele a Óscares, ¿no? Ya están empezando a salir las producciones. Ahí tienen de que de pronto se anunció de ahí una película que se llama Los Loving. Bueno, que es una película de amor interracial que pues se ve que puede pegar como el drama racial del año, aunque también ahí está la de, ¿cómo se llama? El Nacimiento de una Nación, este remake que están haciendo del punto de vista afroamericano de la historia, de esa película de la década del siglo pasado que fue muy racista. Ahora vamos a ver del lado de vista de los afroamericanos, ¿no? Pero vamos a cambiar de tema rotundamente porque la película que vamos a ver en este tráiler se llama La La Land, que es una película que pues protagonizan Emma Stone y Ryan Gosling, y uno puede decir, bueno, pues a lo mejor Emma Stone, que bueno, ya tuvo su nominación al Oscar por Birdman, y Ryan Gosling, que no se le ha dado lo del Oscar, yo creo que si fracasa en esta película vamos a empezar a ver, o sea, fracasa en la nominación al Oscar y que no gane, podría ser el nuevo DiCaprio en ese aspecto, pero habrá que ver, ¿no? Porque tienen lo suyo los dos actores. Aparte que tiene la dirección de Damien Chazelle, que pues hace de un par de años, que hace poquito nos sorprendió con Whiplash, que ustedes saben, esa película debió haber ganado, muchos dicen que debió haberle ganado el Oscar a Birdman, porque la verdad nunca se había visto una película que realmente utilizara la música como el vehículo conductor para tenernos realmente clavados en la historia. Y pues bueno, esta película pues tiene también ahí, bueno, va a tener nuevamente J.K. Simmons, quien va a interpretar a un personaje que se llama Boss o Jefe. Lo más seguro es que va a ser el jefe y pues, seguramente va a ser un desgraciado, quién sabe. Mientras tanto, Jessica Rhodes, Sonoya Mizuno y Cali Hernández pues van a ser las compañeras de cuarto del depa de Emma Stone. Y seguramente las que van a acompañar a Emma Stone en sus coreografías de baile, porque esta película es un musical. Y yo le tengo confianza a Damien Chazelle con la idea, ¿no? Porque es un musical pues que cuenta la vida diaria en Los Ángeles, cómo las esperanzas se van rompiendo en un mundo lleno de rutinas, y pues ahora sí que vamos a ver pues historias de desamor, de esperanza, y pues la alegría y el dolor de perseguir los sueños, ¿no? Y el tráiler muestra la primera canción de la banda sonora que se llama City of Stars, que está bien triste la canción, hermosa, y o sea, a pesar de que pues el tráiler no dura mucho, la verdad es que el teaser funciona bastante bien, y yo creo que ya con la pura canción le digo cállate y toma el Oscar a Mejor Canción Original, y seguramente también a Mejor Banda Sonora, porque siento que va a andar ganando eso, y quizá también el Globo de Oro a Mejor Película Cómica o Musical, no sé, yo ya estoy casi prediciendo eso, y eso que solamente vi 2 minutos de cinta, no sé qué opinan los demás. Yo tengo mucho necesito ver qué se va a tratar por lo siguiente. Esa frase, La La Landia, la usan muchos amigos míos y la usan mucho para cuando describir aquellos lapsus mensus que tienes, que te vas y se te va el pensamiento y terminas en La La Landia. Está interesante ver cómo van a contarnos qué pasa en La La Landia o qué es lo que va a suceder, ¿no? Como dices tú, el teaser muy bonito y muy original. O sea, a lo mejor no nos contará demasiado, pero como dices tú, con esta canción suavecita, rica, no es la mejor voz de Gosling, pero se le agradece que cante, pero bastante llamativo. En La La Landia, La La Landeas, ¿no? y hablas La La Landés. Y notas el juego de palabras ahí de La La Land, ¿no? Porque pues sí, obviamente es La La Landia, que la pues bueno, ya saben que la pues significa cantar, y obviamente LA pues es el acrónimo de Los Ángeles, ¿no? Entonces sí tiene ese juego de palabras bastante sospechosillo que trae la historia, ¿no? La historia se ambienta precisamente en Los Ángeles, ¿no? Y pues sí, eso de La La Landia, pues sí es cierto, andaba en La Lala, ¿no? En La Lela. Pero la película sí, se ve muy prometedora, no sé qué opinan ahí los demás. No los oigo. Pues fíjate que yo no le tengo mucho aprecio a los musicales, ¿no? Sobre todo porque es muy difícil conseguir un buen musical, y tú lo sabes, ¿no? Sí, yo lo sé, la verdad es que desde Los Miserables, bueno, y eso que es reciente la película, no ha salido una película musical que realmente te tenga sentado, ¿no? Digo, a mí no me gustó mucho En el Bosque y pues... No, y Los Miserables fue un éxito porque en realidad la obra de teatro fue el éxito, ¿no? Sí. Y finalmente en eso se apoyan. No, y aún así el trabajo de la dirección y los actores que participaron pues fueron formidables, o sea, tú sabes que Los Miserables puede ser una gran película, pero si no tiene los actores y cantantes adecuados, pues por más que le quieras mover, no se va a mover, ¿no? Pero funcionó, pero pues, ya después de Los Miserables no ha salido nada bueno realmente, y eso sí es algo que ojalá que La La Land pueda hacerlo, ¿no? Ojalá. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Sé que no todo el mundo se le da a los musicales. ¿No? Bueno, pues vamos platicando ahora del evento que se dio en el fin de semana en Londres, de este evento que se llamó el Star Wars Celebration, que pues bueno, a grandes rasgos pues nos prometió un tráiler nuevo y nos lo prometió y como buen político no llegó nunca ese tráiler, así de tráiler de Rogue One Star Wars Story, yo sí lo estuve esperando todo el fin de semana y nunca llegó, y creo que pues a lo mejor si llega en estos días pues sí, qué chido, pero... De hecho, dicen que se le mostró. Es que te dijeron que para la noche, pero ¿para la noche de cuándo, no? Exacto, ¿no? Porque sí salió de hecho, un panel, se hizo un panel ahí con los actores de la película. Ahí apareció pues Felicity Jones, Diego Luna, Forest Whitaker, Donnie Yen y los demás actores que pues forman parte del equipo, los rebeldes que van a invadir pues obviamente, que van a buscar los planos de la Estrella de la Muerte, además de Felix Mendelssohn, que es el villano principal de la película. Ahí todos presentados por Gwendolyn Christie, esta actriz que pues sale, que pues la conocemos como Brianna en Juego de Tronos y que pues interpretó a la Capitana Phasma en episodio 7. Y pues la verdad es de que pues desde ahí pues obviamente pues cada uno dio sus impresiones. Bueno, ya conocen cómo es este show, de que van, primero pasan pues los directivos de Lucasfilm, pasa Gareth Edwards, el director, y pues y de hecho al final de esta durante este evento se presentó lo que llaman un sizzle reel o un detrás de las cámaras. Y la verdad es que sí se ve impresionante lo que están haciendo en el detrás de las cámaras, ¿no? O sea, creo que este video que sí lo compartimos a través de RCDMX, pues nos muestra cómo se filmaron varias de las escenas. Incluso hay una toma que se ve muy interesante donde se ven que están siendo perseguidos los personajes de Felicity Jones y Diego Luna. Y que en algún momento, pues ya saben, de pronto tantos disparos, tantas explosiones, los dos caen y de pronto se ve que caen un montón de escombros y uno le alcanza a dar en la cabeza a Felicity Jones. Se ve bien curioso eso, ¿no? Pobre de ella o pobre de la doble que se puso en su lugar, porque realmente sí se vio que el golpe sí dolió, ¿eh? Y obviamente pues ponen todos los efectos de explosiones, efectos prácticos, muchos de ellos, o sea, de ver que de pronto sí hay explosiones que se crearon manualmente, nada de CGI, que eso es algo que se les agradece. Incluso pues ahora los diseños de los Stormtroopers, e incluso ve el personaje de Mads Mikkelsen, quien interpreta al padre de Jyn Erso, o sea, el personaje de Felicity Jones, ya con el traje, con el vestuario que se le proporcionó en la película. Y pues incluso los personajes que pues son los extraterrestres en sí, ¿no? Los que sacrificaron su vida por obtener los planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? Como dijo la princesa Leia, ¿no? Entonces, creo que el detrás de las cámaras fue lo más notorio que hubo de Rogue One. Creo que, aunque sí salimos desilusionados porque no vimos escenas de la película, sí hubo ahí alguien que alcanzó a tomar con sus cámaras lo que se mostró después de esa presentación, que obviamente no compartimos para no andar violando copyrights, pero pues realmente fue muy poco, ¿no? No sé si llegaron a ver el detrás de las cámaras o el video que se alcanzó a colar en la red. No, yo sí me lo perdí y es lo primero que voy a ver enseguida terminen el podcast, la verdad. Se ve interesante. Y lo único que sí no me gustó fue el póster. Está como muy exagerada la Estrella de la Muerte, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que yo me puse? Depende de la dimensión del planeta. Sí, porque pues parece que se va a estampar contra el planeta donde están haciendo la batalla, ¿no? Pero, ¿sabes lo que de pronto me hizo pensar el póster? Como que estaba viendo una portada de un Battlefront, ¿no creen? Porque a mí de pronto me hizo recordar a Battlefront, por alguna extraña razón. En las Islas del Pacífico, ¿no? No, o sea, al videojuego de Battlefront, o sea, la portada del juego donde pues de pronto ves al rebelde y enfrente el AT-AT y todo eso, y de pronto pues sí se nota que fue el mismo artista el que lo dibujó. Pero bueno, fuera de ese Celebration Reel y de esto, pues realmente no se vio pues realmente ningún video nuevo. Hubo algunos paneles ahí con Mark Hamill, que incluso ahí se dio el atrevimiento de dar algunas líneas de su nueva película de Killing Joke. O sea, no solamente habló de episodio 8, sino que también hizo referencias al guasón de esta película. Pues también ahí estuvo obviamente Carrie Fisher, que también tuvo su panel de preguntas y respuestas. Se presentaron, pues bueno, nuevos trailers de los videojuegos que van a salir de Star Wars. De hecho, pues se anunció que Battlefront va a tener una batalla aérea en la Estrella de la Muerte. Una batalla específicamente aérea, nada de tropas de apoyo, nada de tanques, puras naves. Y dices, oh, eso sí me gusta. Y pues el tráiler de Star Wars Rebel temporada 3, que yo creo que también muchos sí se quedaron colgados con la temporada 2 porque dijeron, órale, el final de la temporada 2 sí los dejó uno con la lagrimita de fuera, y la temporada 3 sí se ve que también se está poniendo bastante oscuro, ¿eh? O sea, realmente creo que Star Wars Rebel sí se está componiendo, esa serie que empezó medio flojita, y yo creo que sí está empezando a agarrar mucha solidez porque ya se acordaron que tienen que formar parte del canon de Star Wars, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, todos amamos los trailers, nos encanta saber qué va a venir, pero este para mí me pareció muchísimo mejor regalo, porque quieras o no, o sea, pues el trailer son escenas de una película que vas a ver, o sea, espérate tantito y la vas a ver, y esas escenas no siempre la ven, o gente que a lo mejor no consigue o no es tan fanática como uno que compra todos los detrás de cámaras y demás, lo alcanza a ver, y creo que se sintió muchísimo más personal. Bueno, yo lo sentí muy personal, ver los close-ups de los personajes, las escenas al final de este video, hay incluso close-ups a los ojos de muchos personajes, tanto robots como alienígenas y demás. Y algo que me encantó que dijo el director Edwards fue que él comenta y dice, bueno, mucha gente, el approach a este tipo de franquicias es respetarlas tantísimo que terminan lo mismo. Y creo que a veces hay que perderles un poquito el respeto para dar tu sello. Entonces creo que viene algo muy bueno con esta película. Pues fue como el del año pasado cuando se hizo la convención de Disney y la el D4 allá en Los Ángeles el año pasado, que también mostraron también un detrás de las cámaras del episodio 7, y la verdad es que se siente muy padre el de pronto que algunos actores decían que de pronto uno que pues nomás iba a tener el papel de un Stormtrooper decía, no manches, esto es como un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, ser un Stormtrooper en una película de Star Wars, no me importa que sea un Stormtrooper al que vayan a matar en la primera escena, pero estoy en Star Wars, o sea, sí. La verdad es que para los que no son muy profesionales, pues sí, están súper emocionados, y curiosamente lo contrastan con Simon Pegg, que tiene un pequeño papel en el episodio 7, y también se le ve la emoción de decir, bueno, no me van a ver la cara, pero saben que Simon Pegg está en Star Wars, ¿no? Y dices tú, qué padre, ¿no? Y que grita, ¡my ship! Sí, es precisamente el cuate al que le roban su nave en la película, ¿no? Entonces, ya me imagino también ahí tener al agente 007, que pues también tuvo un papel que nadie captó hasta que de pronto te lo van contando en los... te lo van contando ahora sí que... de que lo vas viendo en internet y dices, ¿a poco era este Daniel Craig, el Stone Trooper que hipnotizó Rey? Y dices, ¡ah, caramba!, ¿no? Y no dudes que cada uno se queda con la anécdota de decir, estuve en Star Wars, ¿no? O sea... ¿Qué haces, no? Está en una franquicia así, pues es casi como decir, ¿sabes qué? Me saqué la lotería, ¿no? Seas el personaje principal, seas el villano, o seas un simple Stone Trooper al que le pase encima una nave, ¿no? Sí, siempre he pensado, ¿dónde hacen cast para extra? Yo quiero ser extra de lo que sea, además por salir detrás. La próxima película va a incluir a Jar Jar Binks, ¿te avientas? Misa no quiere salir. Pues andan diciendo que episodio 8 iba a tener algunas filmaciones en México. Digo, si es cierto, pues entonces para ir investigando, porque créeme que en cuanto digan el lugar, mucha gente va a decir, ¿sabes qué? Al diablo mi trabajo, al diablo mi vida, quiero ser doble en Star Wars, ¿no? Sí, algo, ¿no? Esperemos que se le haga costumbre a Star Wars hacer este tipo de videos. Digo, claro, nuevamente lo repito, amamos los trailers, pero también se ve bien padre, como comentas tú, Traps, que... pues se ve todo es con efectos prácticos, o sea, ves al director, se termina la escena y va y le da una palmada en la espalda a un alienígena y dices, oye, ahí está, o sea, no es de mentiras, o cuando sale la explosión que él manda detonar y cosas por el estilo, dices, aquí es donde se ve la calidad de producción, ¿verdad? Exactamente, y esperemos que sí funcione. La verdad es de que sí, yo sí le tengo mucha fe a Rogue One, y ojalá que esta película pues mantenga, así que el nivel, mantenga por lo menos el nivel que levantó episodio 7. Sabemos que va a ser muy difícil alcanzar la trilogía original, pero pues si mantienen ese nivel de calidad y de producción que han tenido episodio 7, pues la verdad es de que se augura una muy buena época para Star Wars, la verdad. Sí, a partir de ahí se conocen los parámetros que pueden abarcar para lo que es la historia, y de ahí expandirse para crear algo nuevo. Así es. Y bueno, pues ahí un saludo a Daniel Monteseis, que pues dicen que, bueno, no, ya no alcanzó a respondernos, pero pues sí, ahí creo que llegó nadando a su casa porque Santa Fe andaba inundada, Coajimalpa, Interlomas. Bueno, esperemos que no se vaya a caer. Creo que hubo representación de Titanic ahí en Santa Fe. ahí con el Mercedes, ¿no? Casi, ¡puedo volar! Pues sí, pues a 2 metros del piso, y si das un paso te vas a hundir 5, ¿no? Por ahí, bueno, que nos cuenten a ver si es cierto que Leo no cabía en la puerta. Bueno, pues vamos ahora sí, vamos a pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 18 de julio nacieron los actores María Guadalupe Vélez de Villalobos, Elizabeth McGovern, Mark Sinclair Vincent, conocido como Vin Diesel, Elsa Pataky, Kristen Ann Bell y Chase Crawford, y el productor y director James Brolin. Fallecieron el director y guionista de cine Jean Negulesco, y los actores Jack Hawkins, Emilio Alfaro, Alex Rocco y George Coe. Se estrenaron las películas 12 horas para sobrevivir en el año 2014, Batman, el Caballero de la Noche, en el año 2008, Una Historia China de Fantasmas 3, en el año 1991, Aracnofobia, en 1990, Una Historia China de Fantasmas, en 1987, Aliens, El Regreso, en 1986, La Sirena del Mississippi, en 1969, El Libro de Piedra, en 1968, La Escondida, en 1955. Almas Desesperadas, en 1952. Hoppy's Day, en 1947. Cowboy Blues, en 1946. Destino de Sangre, en 1941. El Charro Negro, en 1940. Y Anfitrión, en 1935, entre otras. Ya estamos de vuelta y ¿qué creen? Tengo que incluir unas efemérides que pues obviamente tenemos que mencionarlas porque ahora sí que es inevitable. Y es que también hace un día como hoy, hace 4 años, se lanzó el Cinemás número 0, aquel que conducimos ahí el Lloyd, Icaros, Angel y yo. Y que pues fue el primer podcast de ahora sí de lo que ahora es Reset Cine. Y que pues sí, ya llegamos a 4 años haciendo este programa. Y pues bueno, ahora sí que pues obviamente nos vamos más por los números que por los años. Pero qué linda coincidencia que nuestro podcast se estrenó un día muy similar a lo que fue pues obviamente Batman El Caballero de la Noche en el 2008. O El Libro de Piedra en 1969, esa película de terror que... Hermosa. Pues, que sí le sacó muchos sustos a muchas generaciones, ¿no? Creo que es deliciosa esa película, la verdad. Es de Taboada, si no me equivoco. Es de Taboada, sí. Sí, no, Taboada es el mejor director de terror que tenía el cine mexicano. Y pues la verdad es de que qué padre que pues ahí también cumpla el podcast años el mismo día que dos actores de la serie de Rápido y Furioso, ahí tenemos a Vin Diesel y a Elsa Pataky. Y la verdad es de que pues qué padre que esta fecha pues sea tan, pues así, tan memorable, ¿no? Sí, y Elsa Pataky estuvo días. En 4 películas de Rápido y Furioso, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué comentaban aparte? Es que fíjate que hace 8 días dimos la reseña de cómo fue el inicio de la leyenda de Trapsan. Hace 8 días, ¿verdad? Bueno, eso fue muy reciente, pero sí, no se pierdan ese podcast de la leyenda de Trapsan. Bueno, pero sí, las efemérides estuvieron bastante chidas y la verdad es de que, pues sí, qué padre que ahí que coincidamos con Batman, El Caballero de la Noche, y la última gran película de Heath Ledger. Bueno, pues... Hablando de, bueno, pues ahora sí vamos empezando con las reseñas. Y el abuelo cree que nos debía una película la semana pasada y está tan entusiasmado de platicarla, o sea, de que dice, no lo quiero hacer, pero tengo que desquitar ese tiempo de sufrimiento que tuve con El Exorcismo de Anna Waters. Así que, abuelo, platícanos. Híjole, es que fíjate que la semana pasada habría sido algo como muy chido sacarlo y para prevenirle a la gente, ¿no? Que pretendía ir a ver la película, creo que ya muchos fueron a verla y creo que ya saben de lo que les voy a hablar. La película realmente, pues no es nada novedosa. Intenta hacerlo, pero no es novedosa en lo absoluto. Porque no combinan bien la propuesta que hace el guionista con el tema de los exorcismos, ¿no? Empezando porque... El título original es The Faith of Anna Waters o The Offering, ¿no? Cualquiera de los dos es correcto. Y The Faith of Anna Waters significa la fe de Anna Waters. Al ponerle El Exorcismo de Anna Waters, tú entiendes que le van a hacer un exorcismo a Anna Waters, ¿no? Cuando en realidad esta mujer está muerta. Y quien llega a... atestiguar la muerte de su hermana es Jamie Waters. Ella es quien, pues, le llaman por teléfono, le dicen que ha pasado algo terrible, que está muerta su hermana, y cuando llega, pues, dicen que fue suicidio, ella no lo quiere creer, hasta que ve el video que, pues, lo atestigua todo, ¿no? Es un video donde prácticamente ve cómo se suicida su hermana. Sí, hay escenas bastante bien logradas en esta película. Eso no lo puedo negar. Como por ejemplo, el encuentro de Jamie con su hermana, con el cadáver de su hermana. Pues es bastante... pues te llega, ¿no? O sea, sí te enternece. Sientes una buena actuación por parte de Elizabeth Rice. El problema es que va avanzando la historia... y comienza a descubrir que hay algo detrás de la muerte de su hermana. No solamente porque su sobrina comienza a comportarse de una forma bastante extraña, sino porque comienzan a ocurrir cosas en la casa en la que habita su familia. Pero esto la va llevando hacia una temática bastante poco que le otorga poca credulidad al filme. Porque una cosa es mezclar, digamos, el tema de los exorcismos, la posesión diabólica, ahora al grado de que la tecnología, ¿no?, el código binario, incluso el código Morse, tenga algo que ver con las lenguas, ¿no?, y finalmente esto tenga que ver con la Torre de Babel y posteriormente con un ser desconocido que se encuentra detrás de toda esta artimaña de, pues, prácticamente demoníaca para tratar de hacer crecer la Torre de Babel a niveles superiores a los que tenía, ¿no?, según el relato bíblico. La verdad, no te la crees. Una cosa es la posesión diabólica, que es de un ente espiritual que ataca precisamente al espíritu de una persona, por cualquier situación, digamos que de falta de fe, ¿no? Y otra muy diferente es que pueda poseer una página web. ¿Te imaginas eso? Una posesión de una página web. Es precisamente por eso que el argumento comienza a caerse a partir como de la tercera parte del filme, ¿no? Llegas justo a la mitad y sientes que no hay nada a lo que le vas a temer a esa película, porque la realidad es que no sientes miedo, no crea esa sensación de incremento dentro del suspenso. Las pocas escenas donde supuestamente deberías sentirte sobresaltado, no te sobresaltas, y pues a fin de cuentas es una película sobre posesiones demoníacas y un exorcismo que no ofrece nada, pero absolutamente nada al género. La película está súper mal calificada, o mejor dicho, súper bien, ¿no?, porque le dan un 4 de calificación. La verdad es que yo no le daría ni un 2. Se salvan, como dije, algunas escenas, como es el caso el exorcismo que le tratan de realizar a pues la chica que queda poseída. Pero incluso roban alguna escena del exorcista, que yo sí dije, esta escena yo la he visto en alguna película, ¿no? Creo que eso está mal, ¿no?, que comiencen a tomar como partes de películas que son exitosas para tratar de acrecentar, ¿no?, el impacto que tiene una película en el auditorio, cuando en realidad la misma trama no lo genera. Entonces creo que no vale la pena ni siquiera para verla en un canal de cable, porque es muy, no sé, no te hace creer en algo, que suceda algo así. Híjoles, entonces esta película está con una seria competencia con la que se va a estrenar la próxima semana, la de Conexión Mortal, como la peor película de terror de la década. Híjole, es que mira, por ejemplo, ¿te acuerdas aquella de ¿cómo se llamaba? Unfriended. Ay, también, no manches, esa película estaba horrenda, sí, sí. Donde, creo que a lo mejor exageré. Donde por lo menos el fantasma comienza a atacar a los chicos, ¿no? Y sí, por medio de Skype, y bueno, se queda como conectado, ¿no? Que también es como una especie de posesión de Skype, ¿no? Entonces, yo no entiendo estas películas que tratan de integrar los aspectos tecnológicos a algo que debería ser completamente espiritual. Sí, definitivamente. Bueno, ya después les platicaré por qué la de Conexión Mortal también comparte con The Offering el 0% en Rotten Tomatoes. Y lo más gacho del asunto es que la de Conexión Mortal tiene todavía más reviews que la de The Offering. Entonces, para que se den una idea de que las dos películas sí son para, son películas que más bien te van a espantar, te van a espantar de lo malas que están, no de sí, yo hubiera deseado decirles, banda, no vayan. En serio. O sea, ahórrense sus 55 pesos de la matiné o sus 38 pesos de la tarde o de fin de semana, no vale la pena, ¿no? Y cuando la pasen en cable, omítanla, ¿no? Ok, no, sí. Es más, ni la bajen pirata, porque la verdad es que esos gigas que se van a perder los podrían utilizar en algo mejor, ¿no? En anime, no sé. En videojuegos, no sé. Sí. Oye, abuelo, aparte de todos estos mega errores que nos has comentado de la trama, ¿tendrá algo que ver también el hecho que esta es una producción mitad gringa, mitad de Singapur, y que eso haya, como que le haya faltado la lana para armar cosas chidas? Fíjate que no, porque Kelvin Tong tiene buenas películas, es un buen director, ¿no? El problema es que es muy diferente, por ejemplo, hacer un The Maid, ¿no? O un Die Yet Guy o un Itiner, ¿no? A una película gringa que tratas de acercarte al mercado gringo, ¿no? Uh-huh. Porque ni siquiera es completamente gringa, o sea, tiene 3 o 4 contados actores gringos y ya, ¿no? Ya. Bueno. Sí, a mí me llamó mucho la atención que dentro de los actores está un chavo que se llama Adrian Pan, que es recientemente lo he visto en una serie de documentales, En Busca de la Felicidad, que se me hizo muy, muy interesante, pero no es un actorazo, o sea, tipo es un vato que nada más hace un programa en la tele. Entonces me llamó la atención. Y la verdad es que esos comerciales me han ahuyentado a mí, y ver los comerciales en el canal nacional donde los pasan, dices, ¿qué tipo tan sangrón? Yo no vería un programa de ese cuate. Digo, con todo respeto, ¿verdad? Pero bueno. Pues no sé, si tengan ahí algún otro comentario. No. Muy bien, pues vamos pasándonos a la segunda reseña de la noche que Marco y el abuelo nos van a platicar, que pues ahorita continuando con el terror, pero nos vamos a ir a otro lado, a la playita, donde pues ustedes saben, parece que en el mar la vida es más sabrosa, pero también es muy sabrosa para los tiburones, y esto es lo que pues nos van a platicar, de Miedo Profundo. Sí, pues así es, esta película pues ya nos hace pensar en las vacaciones del verano, el sol, el mar, la playa, palmeras, muy pocas veces en ir a una zona que haya de montaña con nieve, bueno, excepto los cocos. Ah, sí, excepto en las películas del sci-fi, porque ahí luego salen hasta tiburones de la nieve. Pero bueno, esta película nos cuenta la historia de Nancy, una chica que habita en Texas, pero que decide hacer un viaje ahí por Tijuana, a una zona que está escondida, un lugar oculto que representa mucho para ella y para su familia. Es un lugar bastante significativo para ellos, pero pues ella va en un plan solitario, iba acompañada, pero en algún momento su amiga se perdió y pues ya ella quedó sola yendo a ese destino que estaba esperando ya bastante tiempo para arribar. Pues entonces ya al momento en que llega, pues sí ve lo bonito que es el lugar, que hay un mar que genera unas olas bastante buenas para lo que ella se dedica, que es el surf. Unos tubos impresionantes en los que ella puede entrar y demás. Y pues ya se encuentra ahí con algunas personas que también conocen esa locación especial. Pues entonces ya decide adentrarse y pues empezar a hacer lo suyo. Pero pues ya al poco tiempo estas personas ya deciden irse y ella se queda a echar otro rato tabla. En el momento en el que se encuentra más adentro de ese lugar con un cadáver de una ballena. Algo que no esperaba es que el cadáver estuviera ahí siendo usado por cierto escualo de dimensiones impresionantes que decide a bien atacarla ya cuando ella estaba empezando a retirarse. Lo que hace que ella quede varada en una pequeña, ¿cómo llamarla? En una roca, ajá, en medio de ese paraje, lo que la deja con varias cuestiones de distancia, de posicionamiento, en el que ya no puede moverse de ahí. Y no, y aparte empezar. Con la mordidota, ¿no? Sí, sí, ya lleva una herida que está sangrando, y pues gracias a los documentales de la Semana del Tiburón sabemos que estos animales perciben la sangre a muchos kilómetros de distancia, lo que hace que este animalito sensible y amable se quede ahí en la zona para cuidarla. Mandibulín. Para cuidar que no se aleje mucho de ahí. Pues entonces, ahora la cuestión que tiene ella es moverse del lugar de donde está, porque lo que representan unos 100, 200 metros que pueden avanzarse rápidamente nadando, es un tiempo relativo al que puede avanzar un tiburón a nado normal. Además toma en cuenta de que su pierna se comienza a engangrenar. Sí, y diversos factores de la zona que empiezan a afectarla también. Y pues bueno, ya la lucha aquí es tratar de escapar del tiburón que está merodeando la zona, ya que es un animal bastante tenaz y decide no irse de ahí. No, pues ahí tiene su cena, ¿no? Tiene su cena, sí. O sea, está comiendo tranquilamente su cachalote, ¿no? Y ajá, aparte, también. Quiere su entremés, ¿no? Entonces, pues, sí, ahí lo tiene. Sí. Una que otra carne pasada por alcohol y cosas así, pero pues ya tiene en la mira a esta chica. Pues la cosa aquí es tratar de escapar del tiburón, pero no es tan fácil porque la distancia que tiene que recorrer, lo que hace ella en unos 30 segundos, el tiburón lo hace en menos de 15. No, y deja esos 100 metros, mar abierto, con las olas a favor, sí, sí, y en contra, como dices, herida, y pues tampoco es Michael Phelps, ¿no? Ajá, esta película la dirige Jaume Colet Serra, él ya lo habíamos visto. Bueno, ya había dirigido películas que ya habíamos comentado previamente. También me tocó hace un par de años la reseña de Sin Escalas con Liam Neeson. Pues fíjate, también participó con Liam Neeson. Y también en Una noche para sobrevivir del año pasado, igual con Liam Neeson. El escritor de esta película se llama Anthony Jaswinski. También participó con Colette Serra en una película que se llama Infierno Azul. Y no es un escritor muy constante, ha estado más dedicado a lo que son episodios de televisión. Marquito, sí. Infierno Azul es esta. Ah, perdón. perdón, era el... ya decía yo. Es que ese es el título que le dieron en España. Jolines. Jolines. Oye, y hablando de eso, está un actor español que conocimos los mexicanos hace poquito, ¿no? En esta película. Sí, sí. Oscar Jaenada, si no me equivoco. Sí, aparece también como un personaje ahí, no recurrente, sino ocasional, que interactúa con Blake Lively en algún momento de la película. Bueno, ahí tendré que hacer mis anotaciones, ¿no? Al respecto de la película. Hay cosas que no me gustaron, al inicio sobre todo. Este recurrente uso de las redes sociales y de mostrarlo en pantalla. Dios, dejen de hacer eso. No nos gusta. No nos gusta. En la generalidad de los casos, ni siquiera es necesario, ¿no? Y es algo que se repitió en la película de Liam Neeson. Sí, sí. Trata también de que es un agente en un avión y empiezan a hacer uso de las redes sociales para comunicarse con él. Yo creo que marea más de lo que es realmente necesario, sí, para el argumento de una película, ¿no? Por otra parte, hay algo que me encantó cuando llegan a la playa y le dice al chico que va a llamar un Uber. ¡Oh, my God! No manches. ¿Cómo vio el detalle, chato? Un Uber. fue un detalle, algo muy bonito. Y bueno, debemos decir que es una película de una actriz, ¿no? Sí, se lleva a cabo un monólogo ahí, ya en un determinado momento. Prácticamente hay, digamos, tres actores, entre comillas, en la pantalla, ¿no? Que son la actriz que es esta Blake Lively, creo que se llama. Sí. Y el tiburón, obviamente, un tiburón blanco enorme. Y también tenemos una gaviota que se llamó Steven Seagal, ¿no? Porque ya ven que Seagal en inglés es Seagal. Gaviota. Gaviota. Sí. Steven Seagal. Que aparte es como su amiguita, porque se queda varada con ella en la roca, no puede volar porque tiene dislocada un ala, y hasta la ayuda. O sea que es bien linda la niña esta. Pero en general les puedo decir, a ver, en la escala del 1 al 10 de las películas de tiburones, yo creo que tiene un buen 7. Yo sí le daría un buen 7, porque nos deja ver el terror que siente una persona que se ve asediada por un escualo, básicamente, ¿no? Y es que no puedo nadar a otro lado, no hay nadie, es una playa sola, donde de vez en cuando llega alguien, pero es muy de vez en cuando, y además el tiburón está a la caza de cualquiera que llegue, ¿no? Entonces sí es genial en ese aspecto. Creo que hay detalles que le restan, como es un poco la actuación también de Blake Lively, que en algunos casos sí se siente pues demasiado flaca, ¿no? Con muy poco, muy poca muestra de emociones, ¿no? Al principio sí está muy bien, después es como muy analítica, y a pesar de que tiene una tremenda mordida en la pierna, yo ya estaría llorando y diciendo ya me morí, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí en ese aspecto sí falló un poquito, pero en general es una buena película de tiburones, y yo creo que quienes disfrutan el género de, digamos, de los tiburones, subgénero, sí vale la pena ir a verla. Sí, es una buena opción ahorita aprovechando el verano, y si no salieron, pues qué pena, pero bueno, ya pueden ver tiburones al menos en la pantalla. También un grande detalle que hay que decir, ¿no? La locación no fue en México, a pesar de que en el argumento dicen que es en México. Tijuana. No es en México, no es en Tijuana, no es en México. No, sí tenemos playas muy hermosas, pero esa locación es de Australia, es de una isla en Australia. Órale, pues bueno, pues la verdad es que esta película, bueno, pues se convierte en una opción, así que nomás no suelen equivocar de salas y van a llevar a sus niños a ver la película de Dory y terminen viendo esta, porque todos sus niños van a salir con el quepex más grande de la historia, o van a salir traumados de decir, ¿a poco los tiburones se comen a la gente? ¡Que nunca viste tiburón! Bueno, y ahí el dato curioso, bueno, no, ni tan curioso, ya no nos sorprenden los títulos que ponen en España. Aquí, erróneamente, pues les había dicho de la otra que escribe Anthony Jawswinski, que es Infierno Azul, pero pues igual así se llama esta película. No, okay, encontramos el infierno, pero sí algo de azul. Bueno, y pues ya sabemos que a lo mejor no van a llevar a sus niños a ver esta película, porque todos van a salir muy asustados, aunque seguramente ustedes ahí van a querer ver un poquito de Blake Lively y cómo lo flaquita que está. Pero pues ahora sí vamos a la siguiente película que vamos a platicar aquí Benigno y yo, que es otra película nuevamente en el mar, y de hecho aquí pues sí vamos a ver peces más simpáticos, más lindos, más interesantes, que es esta película de Buscando a Dory, la 17ª producción de Pixar, y pues bueno Benigno, pues empezamos a platicar de esta película. Sí, ahora sí que nadaremos. Esta película, yo he estado escuchando a alguna gente platicar al respecto, y los comentarios que más he escuchado es el hecho de que dicen, no, pues es que es lo mismo el anterior, y que los mismos personajes, y que no trae nada de inventiva, pero discúlpenme y perdónenme, a mí me pareció una excelente manera de darle una continuación, o más bien, de sacarte por otra tangente una historia interesante. Lógico, incluso en la película hay una escena que se burlan, en el sentido de que vuelve a suceder lo mismo. O sea, está Marlene viendo la profundidad del mar y dice, oh por Dios, siempre que venimos aquí alguien se pierde, ¿no? Entonces, pero aquí la diferencia y lo padre es que no es que se pierda esta chica, o sea, no es que se la rapte, no es la misma historia de Nemo, no, es bien distinta. Como vemos en el tráiler, en las primeras escenas, Dory es ayudante en las clases que da el maestro Raya, y nadie la quiere, la pobrecita, ¿no? Porque pues todo se le olvida y no tiene buenos apuntes ni nada por el estilo. Pero en un viaje que tienen, para ver cómo las mantarrayas emigran a casa. De repente, pum, hay algo que se libera en el cerebro de Dory y empieza a tener flashbacks de su vida, cosa que nosotros ni siquiera conocíamos. Y eso es lo entretenido y divertido también que trae la movie. Porque más allá de interconectarse con la primera, pues te cuenta cosas que jamás habíamos visto, ¿no? Que es toda esta historia de infancia de Dory. Y si alcanzaron a ver por ahí también el tráiler y las imágenes que hemos publicado en la página de Reset, es adorable Dory de bebé. Es literal adorable. ¿Qué sucede? Buscando a Nemo tiene ya 13 años de existir, pero esta historia se supone que transcurre un año después de los sucesos de Buscando a Nemo. Creo que sería lo único que está medio discordante, porque pues sí pasó muchísimo más tiempo, ¿no? Dory, al momento en que empieza a recordar a sus padres, pues imagínense, si a nosotros se nos hace interesante que Dory recuerde cosas, pues para ella muchísimo más, que nada se acuerda, ¿no? Entonces es una catarsis que sufre y que dice, tengo que hacerlo, tengo que buscarlos, existen, o sea, yo sé, yo siento que están vivos, necesito ir a buscarlos, ¿no? Y eso es lo que impulsa y toma la decisión Dory de decir, voy a abandonar todo lo que conozco para ir a buscar al mar, ¿no? A mis padres. La verdad es que casi la historia no se desarrolla en el mar. Prácticamente llegan muy pronto los personajes al centro de recuperación marítima, en el cual es un parque de diversiones muy al estilo como los que conocemos de cosas del mar. Y aquí es donde Dory ya empieza a... Más bien, empezamos a descubrir que Dory es realmente una bebé de... Más bien, un pez de acuario, ¿no? Ella no es una pez del mar. Y conocemos tanto amigos suyos del pasado como personajes nuevos. Creo que está bien balanceada en cuestión de que los personajes nuevos tienen también un buen peso. Dory se robó Buscando a Nemo, y aquí hay personajes que se pudieran incluso medio robar ahí la película. Vemos a un octopus bastante divertido. Vemos un par de focas que tratan de ayudar a Nemo y Marlene a reencontrarse con Dory. Vemos un pez alocado llamado Becky. Está bastante bien poblado ya el universo marítimo ahora de Disney, creo yo. En cuestiones de efectos especiales, no es la gran cosa. O sea, haz cuenta que si vemos en perspectiva Nemo y esta, no se siente, para aquellos ojos que no son muy observadores, quizá no veamos el gran cambio. Pero si en verdad pones atención, sí se nota una evolución. Todas las ambientaciones, las luces, esos efectos de mar profundo están muchísimo mejor logrados. O sea, se nota que ha habido 13 años de evolución digital. Incluso yo les recomiendo, quédense a ver las letritas, aparte porque hay una pequeña escena post créditos que es divertido que la vean. Todas las letras, todos los créditos están dentro de un viaje submarino que te lleva por muchas diferentes ambientaciones del mar, muy bonitas, muy muy bonitas. De hecho, de repente no sabes si estás viendo cosas reales o no. Lo único es que sabemos como los pececitos de Disney sí son bastante irreales o muy, muy caricaturescos, pues sabes que estás viendo una animación. Sin lugar a dudas, el éxito que tuvo en Estados Unidos y que ha recaudado todos los millonésimos de dólares es por una razón. Y la razón es porque creo que está muy, muy bien lograda. No sé tú qué viste, Traf, ¿no? Aparte de... Bueno... Siendo sinceros, pues bueno, así me tocó verla, pues esta película ayer con mi hermana, y la verdad es de que pues lo primero que le pregunté a mi hermana es ¿qué te pareció? Y mi hermana salió muy contenta del cine, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque finalmente uno puede decir, no, pues es que sí, básicamente Buscando a Dory, pues sí, tiene que ser una secuela, ¿no? Y es una secuela de Buscando a Nemo, y el gran problema de las secuelas es de que pues usualmente siempre tenemos en una vara muy alta la primera película, y la segunda siempre como que va a dejar de ver algo, ¿no? Y es el hecho de que pues al ser una secuela pues tenemos el riesgo de ver de que dices, no, sí, Pixar pues perdió originalidad y todo esto, pero una cosa es cierto, si está demostrando de que solamente ha habido dos películas que han sabido hacérsele bien secuelas a Pixar. Una es Toy Story y la otra es Buscando a Nemo, ¿no? Porque digo, Monsters University pues más o menos funcionó, y Cars, mejor no digo de Cars, ¿no? Porque la verdad es que Cars sí apesta horrible, ¿no? Pero lo que noto en esta película es de que sí es cierto, de que a lo mejor no es tan perceptible, como tú dices, las mejoras en los efectos visuales, pero hay escenas en donde realmente te das cuenta que Pixar experimenta y lo hace bastante bien, ¿no? Como esa escena cuando aparece el calamar gigante, que dices tú, oh, caramba, con el calamar, esa, la verdad es que es una forma muy padre de manejar los tonos neón que de pronto le meten al animal y que te quedas, ¿en serio? O sea, aquí es donde de pronto dices, eso sí es un trabajo formidable, la escena donde ya están en la exposición del acuario, donde vemos la cantidad de peces que están dentro del acuario y tú te quedas, no, es que eso, ese tipo de cosas, o sea, cosas que ves por segundos, son trabajo de años, ¿no? También el observar otras escenas en la película, por ejemplo, hay una escena donde de pronto se le distorsiona todo, donde de pronto ves esa sensación como de ansiedad, como la ansiedad de que traes en la cabeza que te acaban de dar una noticia muy fuerte y todo el mundo te habla, se oye el eco, de pronto ves borroso y de pronto parece que tú estás en los zapatos de ese personaje y que estás a punto de desmayarte igual que el personaje, ¿no? Porque sabes que estás viviendo el shock de esa persona, y lo hacen de una manera tan bien la animación en ese momento, que te das cuenta de que dices tú, la técnica que está utilizando es, pues realmente sí se sale del molde, ¿no? De pronto vemos las cosas buenas que se lograron con Intensamente las están aplicando en Dory y funcionan, ¿no? Entonces yo pienso que si hubo mejoras en los efectos, sí las hay, sí las hay bastantes, ¿no? Sí. Es cierto que la competencia de por mejor película animada, pues sí está dura, porque Disney trajo Zootopia y nos dejó muy sorprendidos Zootopia. Y ya vemos que ahí viene Kubo, que pues también Laika, pues también viene bastante fuerte. Y creo que pues ahí también está Moana de Disney, que también lo poquito que hemos visto nos ha dejado pues así, que dices tú, wow, Disney y Pixar andan muy fuerte en la competencia entre Disney y Pixar por ver quién va a sacar la mejor película del año. Y creo que en el aspecto técnico, buscando a Dory sí tiene muchas posibilidades de ganarlo, ¿no? Ahora, en cuanto a la historia, pues podemos decir que sí sabe vender muy bien lo que tiene Pixar, o sea, de que sabe hacernos reír, sabe dejarnos en ese momento con el nudo en la garganta, de decir, ching, como que voy a llorar, porque sí es impresionante esa reacción. Pero yo creo que lo que sí rompe Pixar los moldes es de que hace una de las escenas más graciosas que haya visto en mucho tiempo, ¿no? Eso, la verdad es que la verdad es de que dices tú, jamás había visto una escena de acción que me diera tanta risa y que hasta superara lo que fue la escena inicial de Deadpool, que dices tú, eso sí que dices tú, la escena inicial de Deadpool la hace, de pronto la toma de referencia a Pixar y la mejora, y dices tú, wow. O sea, y claro, ya sabemos que esta escena de cámara lenta, de golpe violento en cámara lenta, pues ya la hemos visto en otras películas, pero Deadpool decía, ya hizo la escena perfecta, no, le hizo Pixar. Y dices tú, genial, ¿no? El otro aspecto que quiero subrayar es el doblaje. La verdad es de que el doblaje, pues digo, se mantiene fiel a la película anterior. La mayor parte de los actores que interpretaron a sus personajes, el caso de Marlene, el caso de Dory, el caso de los personajes de edad grande, pues siguen ahí los actores que participaron. El caso de Nemo, pues ahora tiene un nuevo actor, porque digo, Memo Aponte ya crecía y pues ya saben, pues él es el que hace la voz que hizo la voz de Phineas en la serie animada de Disney, y que pues ahorita pues, no sé dónde ande, porque ya cancelaron su serie en TV Azteca, su programa en TV Azteca. Pues qué pena, la verdad es que ya no pasan caricaturas en Azteca y eso me da mucha tristeza. Pero la verdad es de que, pues digo, se ve bastante formidable la forma en que trabajan los actores de doblaje. Hay dos star talents que resaltan en esta película. Uno es Silvia Navarro, esta actriz de telenovelas que de pronto hace la voz de la ballena Destiny, y que cuando de pronto la ves interactuar con Dory es formidable. O sea, ver que de pronto yo creo que las juntaron a la actriz y a la actriz de doblaje, las juntan y de pronto notas que hay una química muy bárbara entre las dos actrices, que te da una risa cuando, sobre todo cuando empiezan a ser sus amigas, cuando empiezan a ser tubi amigas y empiezan a hablar por medio de los tubos y hacer esos toros fingidos, ahí es cuando de plano me botaba de la risa de escuchar a las dos, ¿no? Y el otro es un ahora sí que yo creo que el star talent más original que he escuchado en años, en siglos, yo creo que la historia del cine, porque hay un personaje que hace Sigourney Weaver en la película, que es una voz de una voz que se oye pues en el lugar donde están los personajes, y en este caso fue sustituida por Rodolfo Neri Vela, ¿no? El astronauta, sí, el astronauta mexicano, el primer mexicano en el espacio, de pronto da la voz de la voz del lugar donde se está haciendo el lugar, y de pronto esas frases que da las frases así que da sobre el lugar, de pronto como que le da un tono más de epicidad de pensar, te está hablando Rodolfo Neri Vela, el astronauta, ¿no? Y de pronto Dory dice, sí, es que dijo Rodolfo el pez Vela, y tú qué pex. O sea, esos juegos de palabras de veras, o sea, funcionan, pero el hecho de que de pronto escuches a Rodolfo Neri Vela y te quedas tú, oh, saludos al primer hombre del espacio mexicano, dices, mis respetos, ¿no? O sea, la verdad es que sí es una película en donde de pronto Pixar, de pronto como que la gente de traducir dijo, oye, se oye chida esa idea de que Rodolfo el pez Vela, y de pronto dicen, pues trae a Neri Vela, la verdad a lo mejor va a querer hacerlo, y lo hizo bastante bien, ¿eh? O sea, nada de que, o sea, es cierto que a veces criticamos que metan gente que no es actor, que no son actores al doblaje, pero esta vez sí se volaron la barda y la volaron de manera épica, ¿no? Y claro, antes de la película de Buscando a Dory tienen que checarse la animación, este cortometraje que tiene Pixar al inicio, que como es tradición, siempre son producciones de buena calidad, y en este caso el simple hecho de ver la arena te deja así con los ojos cuadrados, ¿no? Con sí. La pura arena yo dije, dale un Oscar a esta película, porque se ve genial el trabajo que hace con la arena. No, está hermoso, y das un punto muy importante, Traps, el hecho de que ya hay película tras película tras película tras película, estamos inundados de películas, pero aún así no las dejan morir o no las dejan caer. Esta película que pudo bien haber sido, ay sí, nada más la rellenaste mientras tallas Moana o lo que tú quieras, no, o sea, está muy bien hecha, y aparte creo que es como si fuera una secuela, pero es un slash spin-off, porque pues a Nemo lo vemos muy poquitito, o sea, no es una nueva historia de Nemo, es conocer a Dory, pues. Exactamente, sí, definitivamente no es ahora sí que más bien una historia basada en Dory más que basarse en Nemo, ¿no? Y le queda bien, ¿no? Obviamente si tienen que checarse el cortometraje de este cortometraje que se llama Piper, que la verdad es que sí, está bien bonito la animación, y la verdad es de que yo creo que ya tiene el Oscar asegurado, ¿eh? O sea, si algo le gana a Piper, tiene que ser algo realmente bueno, porque creo que ni siquiera la animación de Minions que va a aparecer en La Vida Secreta de Tus Mascotas le va a ganar a esta animación. ¿Patata? aunque Christian diga que los Minions son mejores, ¿no? Pero no, esta de Piper sí va a ganar, van a ver que va a ganar el Oscar a Mejor Cortometraje Animado. Y es increíble que con ninguna sola voz te cuente y te transmite un chaval de sentimientos. Sí, yo creo que es el puro corto tiene un 10, definitivamente, ¿no? Sí. Ya veremos el caso de Buscando a Dory, que pues bueno, aquí pues yo sí le andaría poniendo 9, ¿no? O 8.79, la verdad es que sí, es formidable el trabajo que hicieron con Dory, y creo que es la mejor secuela que ha tenido Pixar, sin contar las de Toy Story. No sé, si tengan ahí alguna pregunta o comentario. No. ¿No? Bueno, pues como ustedes saben, bueno, pues ahora sí que vamos a pasarnos al tema de la semana, y digo, pues ahora sí que estamos platicando de Dory y de la de Infierno Azul o Miedo Profundo, como se llamó aquí en México, y pues de pronto nos damos cuenta que también estamos de vacaciones, y aunque no es una época muy linda para salir de vacaciones, porque ustedes saben muchísimas lluvias y todo esto, pues de todas maneras sí es chido pensar en ir al mar y echarse al sol, o de ir a nadar un ratito mientras no sea Acapulco, porque ya saben que el mar pues no está muy limpio que digamos. O de que de pronto te levantes y ya te anden tomando una cámara escondida para salir en la risa en vacaciones, que bueno, gracias a Dios ya no tienen dinero para esas cosas. Pero pues de todas maneras, pues digo, estamos empezando las vacaciones, muchos niños ya andan de vacaciones, seguramente los papás ya los están llevando de paseo a cursos de verano, no, todo esto, y entonces decidimos platicar un poquito del mar, ¿no? Porque pues ya sabemos que las películas en el mar, pues ha habido de muchos colores, sabores, de géneros, live action, animadas, y pues podemos decir que, como un dato curioso, filmar una película en el mar puede ser la cosa más cara que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es que vayas a hacer un documental en el mar, digo, como las que hacía ya Cousteau, o las que hacían que pues es básicamente pues llevar un bote y luego pues meterte de submarino y meterte de buzo y ir tomando la filmación, ¿no? Pero otra cosa es recrear escenas en el mar. Eso es muy complicado porque pues ustedes saben que esto implica mover una gran cantidad de agua, hacer los efectos de movimientos, y más cuando no había CGI, o sea, no había computadoras, era aún mucho más difícil, ¿no? Ustedes no sé si recuerdan que hubo dos películas que son de las más costosas de la historia. Una fue un fracaso horrendo y la otra fue una de las cintas más taquilladas de todos los tiempos, ¿no? Titanic. Titanic, pues sí, definitivamente, una de las cintas más taquilladas de todos los tiempos. Y Waterworld. Y Mundo Acuático. Con Kevin Costner. ¿Y cuál es la causa por la cual ambas películas fueron tan caras? Manipular el agua. Porque antes no había computadoras para hacer esos efectos visuales. Digo, en el caso de Titanic, pues bueno, ya sabemos que James Cameron sí tenía un equipo de efectos especiales que ayudó muchísimo, ¿no? Pero aún así tuvo que ir a filmar en Baja California y tratar de recrear, pues obviamente, un lugar donde pudieras de pronto tener a la gente, pues en las escenas de donde se están ahogando, en las escenas donde se están, donde se está hundiendo el barco, donde se está moviendo el agua. Manipular el agua es algo muy complicado y realmente cuando no existía no existían los efectos por computadora, hacer escenas de ese nivel son altamente costosas, ¿no? Y el caso de Mundo Acuático, pues ya saben, Kevin Costner, pues ahí le metió todos los kilos a esta película y como dicen por ahí, Mundo Acuático, pues es la película que realmente sí le costó, no solamente le costó pues ahora sí su carrera a Kevin Costner, sino pues también a muchos productores, ¿no? Ver que esta película que realmente sí tuvieron que hacer mucha manipulación del agua para que funcione, pues fracasó horriblemente, ¿no? Quisieron hacer Mad Max Furia en el océano, ¿no? Como que era esa temática extraña. Exactamente, pues digo, Mundo Acuático es una película posapocalíptica, ¿no? En donde se supone que están, pues ahora sí que pues la Tierra está sumergida literalmente y que el encontrar tierra cultivable y agua dulce era pues prácticamente encontrar oro y petróleo, ¿no? Y aunque pues sí, él tenía una historia muy promisoria, pero la verdad es de que creo que la forma en que la llevó Kevin Costner pues la llevó al fracaso, ¿no? Sí. Pero pues como dicen por ahí, ¿no? Pues incluso en las películas animadas podemos tener un Buscando a Nemo y por otro lado tenemos a Bob Esponja, ¿no? Es cierto, a muchos les gusta Bob Esponja, pero si nos ponemos a pensar en la lógica como Pixar manejó a los pececitos de Buscando a Nemo y vemos cómo Nickelodeon ha manejado a los personajes de Bob Esponja, te das cuenta que son diametralmente opuestos, ¿no? Porque, digo, finalmente tú te das cuenta que Nemo y los demás personajes siguen siendo peces. Hablan y lo que tú quieras, pero son peces y tienen que actuar como peces. En el caso de Bob Esponja ocurren cosas más ilógicas que nada dentro del mar y aún así pues se llegaron a tener dos películas, ¿no? Y las dos son muy taquilleras, que es lo más triste del asunto. Pero bueno, ¿qué otra película podemos recordar? Digo, ya platicamos las dos caras de la moneda. Ya, digo, obviamente Buscando a Nemo, pues tenemos que decirlo, ¿no? La verdad es que cuando vimos esta película, pues sí nos quedamos muy sorprendidos porque Pixar, pues prácticamente en ese momento rompió todos los moldes que teníamos sobre hacer una película bajo el mar, ¿no? Si La Sirenita nos había dejado con una buena impresión de cómo funcionaban los efectos de animación del mar y bajo el mar, incluso sobre el mar y esos oleajes que Úrsula provocaba en la película, pues cuando vemos Buscando a Nemo ahí sí nos quedamos, Dios mío, o sea, la verdad es de que Pixar ahí sí nos dejó con el ojo cuadrado y pues con la lagrimita de fuera, no sé qué opinan, muchachos. Sí, de hecho, digo, si empezamos también con las películas así un poquito viejitas, o más bien de mi infancia, que yo recuerdo mucho del mar, hay una que se llama The Big Blue, con el señor Jean Reno. Algo que a mí me pasaba, Azul Profundo, algo que me pasaba con las películas era de que cada vez que había una escena de ese tipo marítima o que alguien tenía que sumergirse, pues tú como niño siempre jugabas a mantener la respiración, a ver si podías hacer lo mismo que el personaje. Pero pues esta película se trata de esos que van a lo más profundo del mar, que tienen unas capacidades pero casi metahumanas. Entonces era imposible para mí seguirles el hilo. Claro que como niño, digo, como huerquete, yo no recuerdo tan así la trama, sé que es una muy buena película, pero esas escenas me daban incluso hasta ganas de ver qué eran las sensaciones de ir al fondo del mar, ¿no? Cómo era la presión, cómo era el estar en la nada, el solamente oír tu propia respiración. No, o sea, se me hizo muy impactante para mí esa película. y tienes mucha razón, qué bueno que mencionas esta película. Digo, ya de pronto ahí, si damos ese brinco hasta 1988, esta película es de Luc Besson, y creo que para mí es una de las mejores películas que hizo Luc Besson en su carrera, porque es cierto, esas escenas donde de pronto vemos a al actor, se me da un nombre, Jean-Marc Barr, interpretando al personaje principal, haciendo sumergirse a profundidades sin tanque de oxígeno, solamente tapándose, así que tomando todo el aire que puede y tapándose la nariz como podía, y porque él ni siquiera utilizaba un equipo especial, básicamente era nomás así como que, pues, hasta donde pudiera llegar con una sola respiración. Entonces, cuando lo ves de chico, pues sí, a lo mejor sí quieres emularlo y le intentas en un albergue y dices, a ver qué tan profundo puedo llegar sin tanque de oxígeno, pero ya cuando estás grande sí sientes esa sensación de claustrofobia en algún momento, de pensar, ¿qué pasa si de pronto pierde el control y se ahoga, no? O sea, y no nomás es el hecho de ahogarse, porque pues tú sabes que el estar en una profundidad así, pues también implica que se te puede, de que el cuerpo empieza también a sufrir cambios, cambios por la falta de aire. Sí. Aunque pues la forma en que filma Luc Besson esta película es hermoso, ¿no? Sobre todo cuando vemos los delfines y todo esto. Porque la verdad es lo de los delfines a mí se me hizo hermoso, sobre todo la escena final que hizo. La verdad es que si te pones así, te agüitas de pensar que pues no lo está haciendo por romper otro récord, simplemente para afrontar su destino, ¿no? Sí, y una trama interesante, porque quién te iba a contar, o más bien, quién iba a saber de un par de pelados que se van a la profundidad del mar a hacer ese tipo de cosas, pero creo que a consecuencia de esta película o de poner atención a este tipo de arte, por así decirlo, yo recuerdo también que en esos entonces hubo gente intentando rompiendo récords y que lo seguías viendo, ¿no? Incluso en noticias de deportes. Sí. Digo, y es que no es muy difícil este deporte, solamente que sí necesitas tener mucha concentración. Y también mucha paciencia, y porque pues imagínate, pues es tratar de llegar lo más profundo posible sin aguantando la respiración, y no es nada sencillo, y realmente si algunos no, apenas si aguantan estar pues con el agua hasta la cintura, imagínate lo que se ha de sentir estar a 50 o 100 metros bajo el agua. Es hermosa esta película, además la gran cantidad de espagueti que se come en esa película, a mí como me dio risa lo del espagueti. Sí, tienen que checarse esta película, sobre todo por Rosanna Arquette, que ahí sí tuvo que comer muchísimo, porque las escenas la forzaban a comer mucho, pero mucho. ¡Mamma mía! Y Jean Reno, que también te da mucha risa en esa película, porque cuando se enoja, híjole, los berrinches que hace son formidables. Bueno, ¿qué otra película recuerdan que también ahí bajo el agua o en el mar, o alrededor del mar? Pues recuerdo El terror en el mar, más el que se generó después de esta película, Tiburón de 1975, que ya hace poco cumplió sus 41 años. Sí, ya 41 años de esta película. Sí, dirigida por Steven Spielberg y con los actores Roy Schneider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss. Una película que yo creo que hizo que mucha gente le sacara a nadar en el mar, sobre todo sí, después de ver la película, y que imagínate que te metías al agua y de pronto empezaran tan tan tan tan tan tan tan tan tan. No, pero aún así, una película que también fue una producción muy accidentada para Steven Spielberg y que pudo haber significado el fin de su carrera, porque sí le arriesgó muchísimo, ¿no? Más de que decía, sí, ya tengo unos tiburones mecánicos que supuestamente que tienen que funcionar muy bien para las tomas submarinas, y ¡oh, sorpresa, que no funcionaban! ¡Chin! Sí, y ahí los andaban sacando a cada rato para ver qué desperfecto tenían. Sí, y que básicamente, si no recuerdo, tuvieron que usar partes de esas máquinas precisamente para usar al tiburón, y que pues ahora sí fue de esos momentos en donde Spielberg pues tuvo que usar el ingenio para sacar adelante la película, porque realmente nunca vemos al tiburón entero precisamente por esos detalles, ¿no? Y es una y ese con ese tono musical son de las partes que más generan tensión de esa película en son de esos años. De esos trabajos de sonido, de musicalización, que son nunca te vas a olvidar de ellos, ¿no? Sí, que más allá de ser creativos, rayan en genialidad, porque, o sea, describían cómo es posible que con dos notas desataras el terror, como bien dijo Marco, del océano. O sea, No, pues lo mismo que decían con Psycho, por ejemplo, con el cuate que pues solamente hacía una nota rechinante con el violín y ya te tenía, ahora sí que con la sensación de escalofrío en la espalda, ¿no? Y lo mismo hace John Williams en esta película con Tiburón, ¿no? Con esas dos notas ya prácticamente ya hasta le sacabas entrar al mar, ¿no? Y luego, ya no se di. Sí. Y esta película pues inspiró varias secuelas. Ustedes saben que pues salió después pues Tiburón 2, Tiburón 3D y creo que la última fue Tiburón La Venganza, que pues realmente nunca llegaron a igualar la genialidad que fue la película de Steven Spielberg. No, y gracias a estas movies es que existe ya un género de películas de tiburones, ¿no? Como la que comentaron ahorita en la reseña, como todas las de sci-fi, es gracias a Tiburón, ¿no? Oye, sí, es que hay una gran cantidad de películas de terror de tiburones, o sea, se supone que el género debe llamarse Animal Terror, pero no, es Shark Terror, o sea, terror de tiburones, o sea, porque sí es cierto, forma parte del género del terror de los animales asesinos, pero los tiburones sí que se han ensañado, ¿no? Sí, ya decíamos que era un subgénero aparte, ¿no? Ajá. Sí. Podemos decir que hasta se ríen de eso en Buscando a Nemo, ¿no? Ustedes recuerdan esa escena de los tiburones vegetarianos. Ahí lo tenemos también, uh-huh. Esa película de DreamWorks. ¿Cómo se llamaba esta película? Que pues, A Shark's Tale, o una historia de tiburones donde la verdad pues, ahí vemos así que a un tiburón que de pronto no quiere ser tiburón, que de pronto se comporta como un pececito domesticado. Y esos detallitos que de pronto sí nos hacen pensar que, pues, si los viéramos el equivalente a personas, sí te quedas, ¡qué pex! O sea, esta historia es muy adulta, ¿no? ¡Ay, si te viera tu padre! Sí, sí. Qué bueno, ya de ahí llegamos a Sharknado. Sharknado. Híjole, ¿sabes? Oye, sí es cierto, ¿cuántas van de Sharknado? Ya van 4, ¿no? Si no me equivoco. Sí, o 5. Creo que 4. Sí. Y creo que la siguiente va a ser Sharknado en el espacio, porque ya están poniendo que ya hay un tiburón comiéndose astronautas en órbita, dices tú. Ya sabemos que estas películas carecen de toda lógica, carecen, así que Sharknado es a Tiburón lo que Bob Esponja Buscando a Nemo, o sea. Pues, también está, o sea, esa película de nazis montando tiburones voladores. Ay, sí, cierto, nazis zombies en tiburones voladores. O la de los tiburón gigante contra Octo, contra el pulpo gigante, o Megalodón contra cocodrilosaurio. Yo creo que los únicos animales que han competido contra los tiburones en eso son los cocodrilos, ¿no? Porque ya hemos visto que han salido muchísimas películas también de cocodrilos asesinos, aunque yo creo que no llega ni al 10% de lo que hemos visto con los tiburones. Sí. Pero deja eso. O piraña también, ¿no? Sí. También. Ah, sí. En sus distintas versiones y hasta en 3D. Ándale, sí es cierto, ¿no? Todavía me acordaba la de 3D, que de pronto veía cierta parte del cuerpo humano en 3D y tú te quedabas. Se ve claro que estas pirañas, estas pirañas iban bugs. Ay, hablando de películas de tiburones, también está la de The Reef, ¿no? Que salió hace 6 años. Que no fue tan buena, fue una película australiana. Uh-huh. ¿Sabes también cuál otra de tiburones? Aunque aquí no forman parte de la trama, así como que de pronto son los malos, simplemente es parte del escenario angustioso, que es la de miedo, la de, ¿cómo se llama? Miedo Profundo o Miedo en las... se me fue el nombre de esta película, déjenme decirles rápido cuál es. Open Water, creo que estas películas de... la de Mar Abierto, pronto, creo, ¿no? Se llama Mar Abierto, exactamente. Que de pronto, pues imagínate que casual que estás buceando y de pronto la gente del barco te deja olvidado en el mar. Y tú con tu equipo de buceo, no. Y te das cuenta de que si te pones a nadar sin el equipo, pues hay tiburones, que no tienes manera de pedir ayuda, y pues ahí estás atorado y de pronto vive la angustia de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Aquí están los tiburones, si me bajo tantito me van a comer. Y pues esa película, la verdad es de que digo, la primera estuvo bien. Sí. Pero tampoco es tan perfecta, ¿no? Si hay un momento en que de pronto dices, ¿y cómo fue que contaron toda esta historia si se supone que se da basada en hechos reales? Bueno, no sé. Y sí. Luego hubo una secuela que ya fue una historia un poco más ficticia, pero también tiene como que, tiene hasta más sentido, ¿no? Un grupo de adultos que practican buceo y natación y se les ocurre brincar fuera del agua y se les olvida poner la escalerilla de seguridad, ¿no? Y tú... da risa eso, pero ya cuando te vas dando cuenta de lo que de las consecuencias, dices, ¡auch, pobrecitos! Y todavía con un bebé en el yate. No, y debemos hablar de una película que ya es un clásico, que se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Sí. ¿Y cuántas versiones hay de esta película? Pero las, pues, sí, esa es la de Walt Disney de los años 50. Uh-huh. Sí, te basada en el famoso libro de Julio Verne, que pues la verdad es que ustedes saben, era un genio para escribir historias futuristas y que generó muchas ideas. Yo creo que pues esto, yo creo que a mucha gente no se le hubiera ocurrido cómo iba a funcionar un submarino si no leen este libro, ¿eh? Y ven este, y obviamente pues que inspiró pues a, obviamente no solamente a crear películas, sino a inventar cosas que funcionaban bajo el agua, ¿no? Uh-huh. Y que pues de ahí salió el famoso personaje del Capitán Nemo. No, sí, sí. No afiliado a los Nemos de Buscando de Algo. Y esperemos que no muy afiliado al de la Liga Extraordinaria, que sí recuerdan sí, esa película. Sí. Ah, sí, es cierto. Sí, eso, ese Capitán Nemo considera... era barbón y creo que era islamista o algo así, ¿no? Sí, sí. Se supone que era de la India, ¿no? O algo así, si no me equivoco. Era un un hindú, sí, cierto. Sí. Y creo que adoraba a una diosa de muchos brazos, que no recuerdo el nombre. A la diosa de la muerte, ¿no? Creo que a Vishnu. Sí, Vishnu. Sí, uh-huh. Vishnu. Exactamente. Fíjate que otra película viejita, pero bonita. Bueno, y que en mi familia la entrañamos mucho porque en mi casa había una colección de betas. Sí, antes de VHS había un formato que se llamaba beta. Y esta película la veíamos 50.000 veces y es la original de 1972 de La aventura del Poseidón. Otro barco no tan famoso como el Titanic, pero que también ha tenido sus par de películas ya representadas en el cine. Y la original, para mí, que se me hace una joya, les digo, yo me la sé hasta de memoria con los diálogos, de cómo es una fiesta de fin de año en un crucero en alta mar. There's got to be that ¿sí? morning after. Súper bonito y se te entero todo el show, ¿no? Con Gene Hackman como el protagonista, ¿no? Siendo un pastor. Sí. Un pastor que no tiene mucha fe en ese momento, ¿no? Si no me equivoco. Así es, pierde la fe. Pero es una película que yo digo que la versión original no puede, nunca va a superar, o sea, superó por mucho. O sea, más bien dicho, los remakes nunca van a superar a la original, porque la verdad es de que, a pesar de que en esta película, digo, los efectos no eran tan elaborados como la que fue el Poseidón del 2009, híjole, la verdad es de que esta película, la calidad actoral era formidable, ¿no? Incluso ahí tenemos a este actor, ¿cómo se llama? El que salió en las películas de... ¿cómo se llama? De ¿Dónde está el policía? Haciendo un personaje, Connie Nielsen, si no me equivoco, haciendo el papel del capitán, ¿no? Y aquí no da ninguna risa, por el contrario, le va muy mal en esta película, ¿no? Y la super mega actriz Shelley Winters, que es de las épocas doradas del cine, que todavía termina y tiene su representación aquí, ¿no? Sí. Y esa película junto con Aeropuerto e Infierno en la Torre inauguró el género de las películas de desastre, ¿no? Sí. Pero creo que la mejor película de desastre marítimo fue esta, ¿no? O sea, no hubo ninguna que le pudiera igualar. Así es. Bueno, solamente una, Titanic, ¿no? Pero pues ya sabemos que Titanic pues ya tiene todo, tiene una historia real, tiene efectos visuales impresionantes y obviamente pues pues se llevó todos los Oscars que pudo, ¿no? Pero pues obviamente es muy diferente a la aventura del Poseidón. Oigan, yo creo que el abuelo sí se acuerda, pero ¿se acuerdan ustedes de una película, bueno, regresando a lo que es el terror en alta mar, una que se llamaba Orca, la ballena asesina, que trata de que un grupo de pescadores matan accidentalmente al bebé de una orca y esta orca decide que los va a matar a todos? No la recuerdo, o sea, yo sí no la recuerdo, pero sí escuché el título porque sí se puso muy de moda hacer películas sí, de peces gigantes asesinos, ¿no? Sí. De hecho, esta se estrenó el mismo año que Tiburón. Yo creo que fue, pudiera ser a consecuencia del éxito de la película, pero igual esta tuvo una trama bastante interesante y sí, al final es inesperado. Porque uh-huh. termina enfrascándose en una batalla la ballena y el capitán de la embarcación. Órale. Hay otra película que curiosamente también se agarró del trenecito de Tiburón y que es mexicana, curiosamente se llama Tintorera, ¿no? Uh-huh. Que aquí lo que destacó mucho esta película es el hecho de que Bueno, es de Hugo Stiglitz, sí, el mismo actor que inspiró a Quentin Tarantino a ponerle su nombre a un personaje de Bastardos sin Gloria. Y que esta película, pues también, este tiburón es de un tiburón asesino que ataca pescadores en este caso. Y que incluso para vender esta película la tuvieron que vender en dos versiones. Una clasificación, pues, A y otra clasificación C, ¿no? ¿Y qué hicieron en la clasificación C? Pues nomás le agregaron escenas sensuales, ¿no? Pero pues obviamente, pues para que la gente pues de pronto tuviera pues la posibilidad de decir, ah, vamos a ver la de Tintorera, pues ¿cuál? La de niños, porque vienen acá los chamacos, ¿no? Pero pues si no vienen los chamacos, pues te ibas a ver la película, pues ahí donde luego Stiglitz y la actriz pues presumían rostro y algo más, ¿no? Cabe señalar que una Tintorera es un tiburón de hasta 4 metros de longitud, de color azul o gris en el dorso y claro en el vientre. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de esta película? Lo más interesante de esta película, que aquí hay tomas submarinas hechas por buzos mexicanos, que pues sí eran investigadores y que de hecho se volvieron muy famosos por esta película. Creo que se llama Martín Bravo, el fotógrafo que hizo las tomas bajo el agua y que después se dedicó a hacer muchos documentales, que incluso hasta terminó trabajando con este, con Cousteau, si no me equivoco. ¿Qué otra película ahí tenemos? Hablando de orcas, pues Liberen a Willy. Sí, ¿cómo no podemos olvidarnos? Del 93, y creo que aparte, es que se dio todo un boom en esos años, entre que se abrió una cadena de acuarios allá en Estados Unidos, digo que ya puedo decir el nombre porque ya no van a dejar de existir, los SeaWorlds, y que pues pegó más que todo por el hitazo de la canción que le cedió ahí Michael Jackson con Will You Be There, que fue lo que realmente pegaba más de la movie, ¿no? Porque la movie no dio mucho que digamos, ¿no? No, pero pues obviamente, pues aquí en México todos felices porque estaban usando a Keiko, ¿no? No sé si recuerdan, pues la orca de que estaba en Reino Aventura y que sí. Pues en esta película se llamó para estos casos Willy y que pues todo el mundo estaba entusiasmado, mía, va a salir Keiko, ¿no? Después de la horrorosa película que hizo René Cardona años antes, la de La Gran Aventura de Keiko, que tú te quedabas, ¿no? Que debemos de recordar que esa orca pues la liberaron y finalmente no se adaptó y se murió. Sí. No, y hablando de René Cardona, podemos seguir hablando de que hizo la de Tintorera, por cierto, que esa sí le quedó más o menos, y después vino, pues, obviamente a invadir el mar con esas películas que de pronto, algunos queremos olvidar, definitivamente, y todavía se les ocurrió pasarlas el sábado pasado en algún canal de algún canal de la televisión abierta, y cuando dije, no, ¿por qué vamos a hablar del mar? Aparecen estas películas que de pronto, yo ya sé que si voy a Acapulco y empiezo a escuchar, en el mar, la vida es más sabrosa. Entonces voy a andar volteando a ver si no hay ninguna cámara mirándome, porque esas películas de la risa en vacaciones, digo, la primera pues pegó porque, digo, a la gente le gustaban las cámaras escondidas, ¿no? Pero ya cuando sale la 2, ok, aguanta, la 3, qué pex, la 4, Dios mío, hubo como 8 películas de estas, o sea, sí. 8. Yo me las chuté todas porque mi papá era amante de esas películas, como no tienes idea. Y lo que me encanta es que mi papá jamás se dio cuenta que eran más actuadas que nunca. O sea, como también no estábamos tan acostumbrados a los reality shows, o sea, porque no existían, pero son malísimas. Hay un punto determinado en estas películas en las que ya te das cuenta de que sí es actuado. Sí. Digo, porque el patrón de las víctimas siempre era muy... O sea, es cierto de que pues a veces cuando ves las cámaras escondidas de ahora, pues sí te das cuenta que algunos sí caen literalmente en la trampa y otros sí tienen cara de que dices, como que sí traen cara de, a ver, cuando ocurre esto pon una cara de impresión que ni tú mismo te la crees, ¿no? Sí, pero digo, la primera película sí se veía algo creíble, pero ya después cuando ves que están repitiendo los mismos chistes en todas las películas, porque digo, siempre traían el chiste del ciego que golpeaba con el bastón y que de pronto cuando aparecía un lindo cuerpo le andaba tocando ciertas partes del cuerpo, de que de pronto que el baño, que cuando uno se lavaba, que cuando se lavaba las manos aparecía una mano dándoles el papel, o de que de pronto estaban sirviéndoles algo y de pronto, a ver, un widoroba, si no me equivoco se llama el vodka, ah sí, aquí está su víbora, y tú... su viboroba, y tú, ¡ay, no, qué es esto! O la típica del vato, el vato con los dos vasos enyesados en el baño, y ¿me ayudas? Y no sé qué. De hecho, sí, en mi casa tenemos broma interna, cuando alguien dice algo en inglés y no le entiende, o el de enfrente no sabe ni qué está diciendo, cuando hablan en inglés, hay una broma clásica ahí mismo que se llama, con los dichosos onion rings, y volteaba la morra y le decía, botana de cebolla, güey. Y no eran más que unas ligas empanizadas que le daban de comer a la gente, ¿no? Bueno, y ahí dice Daniel Montes que la Orca Asesina se fue a la primera película que vio en el cine. ¡Wow! No, sí, ya se fue rato, ¿eh? Sí, ya bastante. Luego en el chat ahí también estaba comentando Giovanni Basulto las de Piraña. Y sí, pues es que hubo varias versiones. Y de hecho, dato curioso, James Cameron hizo Piraña 2. O sea, de las primeras películas que salieron de Piranha, y creo que fue la donde sale Lee Majors. Es una película malita, por cierto, donde lo único que destaca es cuando las pirañas se comen a un gordo y literalmente lo dejan en los huesos, ¿no? Que de pronto dices, wow, esta dieta sí funciona. Aunque duele, ¿no? Aunque sí se ve muy doloroso cómo literalmente dejan al gordo. De que tú ves el plano arriba y ves al gordo todavía en los hombros gritando de dolor y lo que sea. Y abajo ya ves que literalmente lo dejaron en los huesos, ¿no? Dices, wow, esto sí es comer. A ver, y creo que andaba mencionando aquí en el chat interno, pues sí, pues no podemos hablar del mar sin los piratas, ¿no? Porque pues ya saben que los piratas, pues ha habido muchas historias de piratas, algunas buenas, otras malas y otras que pues ya están un poquito más actualizadas. Y pues claro, los piratas del Caribe, Moby no podemos Dick. Evitarlos. Moby Dick, oh, sí, cierto. Aunque pues ya está esa película, la película del corazón del mar, que a mí no me gustó tanto, bien se inspira lo de Moby Dick. La buena es la del 56. Ándale, sí es cierto. Ah, la de El viejo y el mar. Ay, oh, sí es cierto, sí, del basado en el libro de Ernest Hemingway. Ajá. Ah, su pescado. La su de Life pistela. Of Pi. No se acuerdan de Life eso. Of Pi, sí. Una aventura extraordinaria, sí, oye, cómo no olvidarla, porque formó parte del podcast más largo en la historia de lo que era entonces el Cinemas. Yo la vi ahí con Kike en el cine, o sea, nos invitaron a los dos a ver la película, y la verdad es que es una película formidable en todas esas tomas del mar, o sea, el hundimiento. Obviamente que ahí sí se vio mucho el trabajo de los efectos visuales, que realmente saben conjugar muy bien el trabajo en 3D, ¿no? Y que fue algo tan ambicioso que pues cuando se estrenó la película, la compañía que desarrolló los efectos visuales, tanto del tigre como de las tomas en el mar, de las islas de las suricatas, todo eso, pues terminó quebrando, ¿no? Porque realmente le invirtieron mucho y creo que los productores no pagaron a tiempo y tronaron una compañía que realmente había hecho un trabajo que, pues sí, se sacó un 10, ¿no? Y ahí también ahí mencionaban Una tormenta perfecta, sí es cierto, esta película de donde sale George Clooney. George Clooney. Antes de que lo mandaran al espacio. Ándale, sí es cierto. Que de hecho a mí como me dio risa, porque no sé si recuerdan que había una película de George Clooney que se llamaba The Man Who Speak to Goats, o El Hombre que le Hablaba a las Cabras, que era de unos soldados en Irak que investigaban de alguien que supuestamente supuestamente podía hablarle a las cabras, y de pronto ponen una foto donde ven al George Clooney manejando un bote gritando, y de pronto dice El Hombre que le Grita a los Botes. The Man Who Yell at Boats. Participa con Mark Wahlberg, John C. Reilly, William Fichtner. Oye, puro peso pesado en esa película, Con razón el barco se andaba hundiendo, no, ¿cómo creen? No, pero la verdad es que sí, es una película impresionante el trabajo de los efectos del agua, hijos. Digo, en plena década, ya entrando a la década pasada, sí se ve muy impresionante el trabajo de cómo hacen las olas en esta cinta, Sí, y ahorita que mencionaste, por ejemplo, que James Cameron participó en lo que fue Piraña 2, creo que cabe mencionar a James Cameron como una persona o un cineasta enamorado del cine, o sea, más allá de sus otras producciones, a partir de lo que fue Titanic, ha tenido una serie de muchas películas que tienen que ver con el mar, como Misterios del Titanic, Criaturas del Abismo, el Challenge, una expedición con James Cameron, Volcanes del Mar, o sea, como que se fascinó, pues más de todos sus experimentos que hizo con el mar de verdadero, y creo que puede ser uno de los directores más amantes del mar, ¿no? Y espera, porque ahí se te olvida mencionar que James Cameron en los 80 hizo una película que se llamaba El Abismo, ¿no? Ah, cierto. Y esa película es formidable por la forma en que trabaja Cameron las tomas bajo el agua. Esa es yo pienso que fue el pre-Titanic para James Cameron, de decir, ¿sabes qué? Vamos a ver una película con tomas submarinas, en donde pues manejamos una historia de terror dentro del agua, de suspenso, y la verdad es que es una de sus mejores películas, porque ahí sí te das cuenta que Cameron, cuando se lo proponía, híjoles, hacía unos trabajos formidables con la cámara submarina, ¿no? Sí. Y que pues yo a veces espero a ver si en Avatar no se le ocurre hacer, pues también meter ahí algún evento bajo el agua, ¿no? Porque os digo, si lo puedo hacer con con El Abismo, con Titanic, con sus documentales, no dudo que a lo mejor quiera meter algo submarino en Avatar, ¿no? Y debería, le quedaría muy bien. Sí, ¿por qué no? Ahí menciona Daniel Monte la de Terror en lo Profundo, de esos tiburones inteligentes que... que pues que esta película, pues sí, es unos tiburones inteligentes que de pronto atacan a la gente como muy a propósito, ¿no? Y que por cierto, de ahí también ese detalle de que dice, ahí dice el dato curioso, ¿no? Que cuando filmaron esta película, pues fue en el mismo los mismos estudios de Fox Baja California, y que por esa razón tuvieron que quitar el set de Titanic, ¿no? Imagínate, pues un golpe muy duro al turismo de ese entonces, decir, ¿y el set de Titanic? Ah, es que están filmando Terror en lo Profundo, y esa de qué trata, de tiburones inteligentes, y tú, ¿en serio? ¿Por eso quitaron Titanic? Fueron tan inteligentes los tiburones que ellos mismos quitaron el set. Oye, es que de las películas de tiburón nos la podemos pasar hablando horas, porque híjoles, hay de películas a películas, ¿no? Yo recuerdo una que hasta se volvió hasta meme de decirle la película más mala sobre tiburones de la historia, una que tenía unos tiburones enormes que literalmente se veía clara cómo se contraponían las tomas de las personas cayendo dentro de la boca del tiburón, pero bien barata las tomas, ¿no? Creo que esa película incluso la filmaron en Puerto Vallarta, pero era una producción gringa muy barata, ¿eh? Yo me acuerdo que ponían que de pronto el tiburón nomás abría la boca y se veía la toma del jet ski entrando a la boca del tiburón. Y dices tú, no, o sea, ¿en serio? Algo así como lo que se veía en Tiburón 3D. Bueno, ándale. Tiburón 3, pero aparte la D, porque esa alguna vez fue en 3D. Sí, tienes razón. De ese 3D, pues, ochentero, que tenías que usar esos lentes de papel que sí se veía medio malito, ¿no? ¿Qué otra película nos queda ahí por pendiente platicar? Ah, sí, cierto, y se nos olvida ahí la, hablando de piratas, la de Capitán Phillips, que tanto sí. Le gustó aquí, que pero pues sí, que ahí nos dejó de ese meme de mírame, soy el capitán ahora. Pero pues la verdad es que esa película pues nos habla de algo que pues a lo mejor nos divertía mucho con Piratas del Caribe, pero sigue siendo un tema serio, ¿no? Lo de la piratería, ¿no? La verdadera piratería de atacar barcos, robar mercancía, matar gente. Sí existe todavía, pero obviamente ya no se ve, ya obviamente los piratas no son los mismos como se ven en las películas de Johnny Depp. Simplemente pues son asesinos. Pero la forma en que los retratan en la película de Capitán Phillips, pues sí te hace temer realmente por la vida del personaje de Tom Hanks. Sí, sí. También de 1990, yo creo que sí recuerdan la película de Keiko en peligro. No quería recordar. La de los extraterrestres que se llevan a Keiko con los efectos super baratos de René Cardona. Ay, ¿por qué lo recuerdas, Marco? Ya lo quería olvidar hace 10 minutos. No te preocupes, para eso estamos aquí, para ayudarte a recordar. Otra película, no sé si llegaron a recordar la película de la vida subacuática del Dr. Sisu, que es una película de Wes Anderson, sí. Que muchos la criticaron en su momento porque se les hacía demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado trillada la historia, sino demasiado ambiciosa la forma en que estaban manejando esta película con Bill Murray y un elenco que se ve formidable. Pero cuando te das cuenta de que la forma en que trabaja la cámara Wes Anderson, no solamente dentro y fuera del agua, te das cuenta de que Wes Anderson era un obsesionado de esas tomas simétricas que tanto le gusta hacer, ¿no? Algo que pues, que de pronto digo, a lo mejor cuando cuando salió no nos llamó tanto la atención, pero cuando vimos el Gran Hotel Budapest y de pronto dices, es que ¿qué no viste la vida acuática del Dr. Sisu? Tienes que ver esa película, y tú te quedas, la ves y dices, no manches, ya hacía esto desde ese entonces y le quedaba muy padre, ¿no? O sea, Wes Anderson es de esos que les encanta jugar con la cámara y lo hace bastante bien, ¿eh? ¿Hay alguien? ¿Cuál me faltaba mencionar ahí? Alguien me dijo ahí en el chat. Déjenme ver rápido. Todo está perdido con Robert Redford. Creo que la última gran película de este actor norteamericano. Sí, cierto, esta película donde realmente, imagínense una película donde pues donde ahora sí que los efectos prácticos y Robert Redford son los protagonistas, ¿no? Y que casi le da una nominación al Oscar a este actor, porque la verdad es de que imagínate, fue una película donde prácticamente él está solo, en un barco a la deriva, bueno, en un bote a la deriva, a merced de que se pueda hundir en cualquier momento y trata de ingeniárselas para sobrevivir, ¿no? Pues algo similar a lo que hizo Tom Hanks con Náufrago, nomás que pues por lo menos Tom Hanks tenía una isla, ¿no? Y a Wilson. ¡Wilson! A ver si no nos cobran por andar haciendo comerciales de una compañía de balones de voleibol, ¿no? ¡Wilson! Oye, sí es cierto, una vez vi en internet que vendían el balón de Wilson. ¿En serio? Yo sí lo quería. El original, encontrar. ¿No? Sí. No, o sea, con todos los dibujos de la película, tú te quedabas ¡Wilson! Seguramente hasta hubiera puesto la cara de náufrago con la sonrisota que pone cuando logra prender la fogata, ¿no? Bueno, no se tengan ahí, ¿hay alguna otra película que quieran comentar? No, yo creo que nada más digo, así cerrar súper chiquitito, pues que el mar tiene muchos subgéneros, así como hablábamos del género de terror este con los tiburones, pues también hay sus películas de sirenas, ¿no? Desde Splash, desde La Sirenita, pero también se vuelve como, por decir, un subgénero fantasioso marítimo. No, además, sí, no, este, no hay tanto mar, ¿no? En esas películas. Sí. No, no hay tanto mar realmente, y sobre todo en Splash, que pues prácticamente la historia ocurre en Nueva York, ¿no? Digo, hay muy poco mar en la historia, aunque es cierto, tiene, juega un papel importante. Y hablando de sirenas, una película de sirenas en China es una de las más taquilladas de todos los tiempos allá, ¿eh? Curiosamente, este año salió esa película. Sí, está genial. Que habla sobre el impacto ecológico de una compañía que intenta explotar el mar y que las sirenas tratan de evitarlo. Bueno, es toda una película de enredos, comedia romántica con tonos ecológicos, ¿no? Pero que pegó con tubo allá en China. Bueno, este, y como dice Benigno, ¿no? El mar ha sido inspiración de mis historias de fantasía, historias de aventuras, historias de tragedias. Digo, finalmente, como dicen por ahí, el mar cuando cobra vidas no las regresa, ¿eh? Y el mar cuando, pero también el mar, pues, este, pues también ha sido el lugar donde de pronto obtenemos mucho de nuestro alimento. Pues digo, a quien le gusta el pescado, pues lo sabe bastante bien. Y que pues obviamente pues se convierte en uno de los recursos más importantes pues para la tierra, ¿no? Sobre todo porque pues la cantidad de agua que se evapora pues se convierte en las nubes que son la lluvia y todo esto, ¿no? Bueno, pero sin, finalmente el tributo al mar pues es algo muy interesante que lo que el cine nos ofrece sobre el mar, sus peligros y sus, pues ahora sí que sus, también sus bendiciones. Bueno, pues vamos pasándonos ahora sí que a los estrenos del próximo fin de semana. ¿Qué tenemos el próximo fin de semana? Que la verdad yo pienso que Dory va a seguir en primer lugar otra semana más, porque las películas que vienen, pues, si bien suenan interesantes, seguramente no todas les van a agradar, pero bueno, ya sabemos que así son las cosas, ¿no? Primero tenemos Los Ilusionistas 2, la secuela de la película del 2013, si no me equivoco, donde pues ahí tenemos a Jesse Eisenberg, a Woody Harrelson, a Mark Ruffalo, a Morgan Freeman, y curiosamente también esta vez a Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter, donde vemos a los cuatro jinetes, a estos ilusionistas modernos que pues eran, que hacían robos espectaculares con sus trucos de magia, regresan al espectáculo, pero también serán objeto de una persecución donde unos ladrones y un experto en tecnología intentarán sacar provecho de sus habilidades para un robo pues bastante egoísta, ¿no? Pero los cuatro jinetes tendrán un as bajo la manga y buscarán limpiar sus nombres utilizando sus habilidades de ilusionismo. En una película pues que pues ahora sí que funciona como secuela y que pues bueno, el único aliciente, que uno de los alicientes interesantes, si no les interesa tanto, es que tiene garantía en una cadena de cines, así que si les aburre pueden salir a exigir otro boleto para otra película, ¿eh? Eso es algo que por cierto deberían hacer con Conexión Mortal, otro de los estrenos, que está basado en una novela de Stephen King, pero ojo, no porque sea basada en la novela de Stephen King la película es buena, digo, hay películas muy buenas de Stephen King, pero hay otras películas que la verdad no merecen ni la ida al cine. Protagonizada por John Cusack y Samuel L. Jackson, donde vemos cómo la humanidad sufre un extraño padecimiento que los vuelve algo así como zombies, cuando de pronto una falla en la red celular trastorna sus cerebros. Así que de pronto dices tú, o sea, algo que tronó en la red del celular trastorna las neuronas y vuelve a todos los usuarios de teléfono celular zombies. Oye, pero eso ya está pasando con Pokémon Go. sí, pero sí. No precisamente. Luego se van por barrancos, por coladeras. Sí, pero no van a buscar Pokémones, van a ir a comerse a los que siguen completos, ¿eh? A los que todavía tienen el cerebro al 100%, ¿no? Bueno, el caso es de que John Cusack interpreta un hombre que al quedarse sin teléfono, pues deberá ir a buscar a su familia para ver si logró sobrevivir a esta extraña epidemia. Y pues obviamente con la ayuda de los pocos que no están infectados. ¡Ojo! Esta cinta tiene 0% en Rotten Tomatoes, no tiene 1, ni 2, ni 3, ni 4, 0. O sea, igual que la película que platiqué, la del exorcismo de Anna Waters, esta película también tiene un reverendo cero. Así que no es que les diga que no la vayan a ver, pero por favor ahorrense el sufrimiento. También tenemos Señor Pig, esta película mexico-americana, mexico-estadounidense más bien, porque pues ya sabemos que americano pues abarca todo el continente. Bueno, esta película la dirige Diego Luna, el buen Charolastra, que pues vamos a ver dentro de muy poco como actor en Rogue One. Pero bueno, aquí dirige a Danny Glover y a Maya Rudolph en una película donde vemos a un criador de puercos que decide viajar a México a vender muy caro su mejor ejemplar pues para obtener dinero, para poder pagar sus deudas y también pues para poder garantizar que pueda pues vivir los últimos días de su vida pues en paz, ¿no? Sin embargo, pues en el intento por vender este puerco en diferentes pueblos del estado de Jalisco, pues su hija se entera y lo va a seguir, y los tres, hombre, hija y puerco, tendrán un largo viaje donde reflexionarán lo hecho en la vida y ver por el futuro pues tan inestable que les espera. Oye, ¿no? ¿El puerco reflexionará mucho? Oink. Oink. No sé, pero no, pues oink. Bueno, también tenemos Mente Implacable, donde Kevin Costner protagoniza este filme donde interpreta a un asesino al que se le implementan las memorias de un agente del FBI que pueden ser claves para evitar que se dé un peligroso complot. Sin embargo, su instinto asesino y las memorias que le afectan lo harán escapar poniendo en riesgo la vida de la viuda del agente y la misión entera. Es una película donde vemos también a Gary Oldman, a Gal Gadot. O sea, se ve un elenco pues interesante en una película de acción que pues no tuvo mucha trascendencia en Estados Unidos, pero pues vamos a darle su oportunidad, ¿no? Y finalmente, En el Valle del Amor, cinta francesa con Gerard Depardieu e Isabel Huppert, que interpretan a una pareja que perdió recientemente a su hijo. No obstante, una misteriosa carta los invita a reunirse con el muchacho en el Valle de la Muerte en California. ¿Será acaso una oportunidad para que ambos se rediman como el matrimonio que es, o realmente su hijo quiere volver a verlos? Entonces, ahí tenemos esta oferta pues en el cine, básicamente 5 películas. Una que sí, de plano les digo, pues creo que ni se molesten en saber si está buena o no. Y las otras 5 películas que pues ojalá pues vayan ahí, que pues tienen la posibilidad de colarse al top 10. Digo, ahí échenle un ojo a Diego Luna, pues la verdad es que la del señor Pick sí se oye muy, muy interesante su propuesta. Y pues darle su oportunidad, ¿no? No sé si tengan ahí algún comentario de los estrenos. O sea, que por no tener plan en celular, el chavo se salvó. Qué triste. Porque se le acabó la batería. No, el saldo de su amigo se ha agotado. Oye, sí, es cierto, imagínate, si ocurre conexión mortal en México, pues creo que sobreviviría la tercera parte de la población, porque pues estarían ahí formados en un Oxxo intentando recargar el celular, entonces pues no les pasó nada. Bueno, tratando de meterle saldo en la fila que no da a caja. Ya ven que funcionan 2 cajas, pero nada más una cobra. Eso sí, bueno, es terror. Siendo sinceros, o se dividirá en tres tipos de personas, ¿no? Las que están esperando en la caja que les den su recarga, los que están formados en la caja que acaba de cerrar, y los que acaban de recargar y que se volvieron en ese momento phonies, ¿no? O sea, zombies con celular, ¿no? Qué miedo, ¿no? Esa película así, qué miedo, ¿no? Bueno, bueno, pues vamos a despedirnos, muchachos. Pues vamos a, les prometemos que vamos a tener muy buena reseña la próxima semana y que esperemos que les vayan a encantar. Y bueno, vamos a empezar a despedir al equipo. Primero que nada, aquí el buen Marquito, que estuvo aquí con nosotros. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine. Los esperamos para la próxima semana, mismo horario. Y pues el próximo miércoles toca Chocolonche, pero pues desafortunadamente no voy a poder acompañarles, pero pues de todos modos escúchenlo porque ya hay tema y se va a poner bastante interesante, bastante intenso, y pues no tiene que ver con Pokémon GO, eso es lo bueno. Igual todavía está la opción para que vayan a ver Miedo Profundo, que es una buena opción para esta semana si no hay mucho que ver o si ya vieron todo. Así es. Bueno, también nos despedimos del buen abuelo Kraken. Y bueno, chicos, yo me retiro. Ha sido el abuelo Kraken. Recuerden pasar a mis redes sociales, dejar comentarios acerca de lo que escucharon aquí, si tienen alguna opinión o crítica al respecto. Déjenlo. Estamos abiertos a todos sus comentarios. Hasta la vista. Bye, bye. Y finalmente, y no menos importante, el buen Benigno Peña. Bueno, chicos, pues nada más mi comentario medio hippie y salvador del mundo. Pues recordemos que aunque usamos como excusa estas 2 películas del mar para hablar de las películas del mar, pues más del 70% del planeta Tierra es agua, ¿no? Entonces tratemos de salvar un poquito, y aunque haya mucha fantasía y mucho miedo de por medio porque hay zonas inexploradas, pues recordemos que pues es lo que nos da de vivir. Sí, esperemos que la gente que esté escuchando este recalentado, pues no lo ande escuchando en Santa Fe, porque seguramente van a decir qué ironía que hablen del mar, mientras Santa Fe está literalmente hecho el mar en estos momentos, ¿eh? Híjoles, qué inundaciones hubo allá, ¿eh? Entre representaciones de Titanic, de Tiburón y otras, Life of Pi, o Life of Carlos. Qué bárbaro. Bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que nos acompaña aquí en el Mixler. Ahí tenemos a Giovanni Basulto, a Medina, que Aime Medina, que pues por cierto ya regresó felizmente de allá de los Estados Unidos y ya va camino a Japón muy pronto. Digo, ya por lo que vi, ya llegó a Singapur. No vayas a sacar los chicles, porque luego te meten a la cárcel allá, porque imagínate, yo que no puedo vivir, yo creo que no puedo vivir sin chicles, imagínate, y si me voy a Singapur, me muero. Y Daniel Monteseis, que también ahí estuvo ahí con nosotros, y pues digo, ahí sí, pues también ahí nos manda sus comentarios. Creo que Medina ya llegó a Japón, si no me equivoco. Ah, fue a Singapur, no a Estados Unidos, ups. No, todavía no regresa. Todavía no regresa, pero bueno, por favor, no vayas a sacar los chicles, por favor. Esperemos que no estés escuchando. Esperemos que alguien no traduzca lo que estoy diciendo, porque capaz de decir, ¿y los chicles, joven? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ahora sí que nomás queda recordarles que, bueno, mañana tenemos el flashback. Del otro lado está Dios Dinero, en Reset Reviews, escúchanos en vivo. Ah, sí, cierto, ahí nos dijo, hijos míos, hace unos 20 minutos, tienes mucha razón. Bueno, pues no, recordarles que mañana tenemos el flashback, mañana van a hablar de los pinball, entonces yo quiero estar en ese programa. Porque yo jugué muchísimo pinball en los 90, entonces sí, quiero entrar a platicar con Kike y con Sorcerer del tema. El próximo miércoles vamos a tener, el próximo miércoles tenemos el Reset Lounge, dijo Marco que no va a estar, pero bueno, ahí vamos a estar Choco, ahí sí yo, platicando de lo último en los videojuegos. Ahora sí que, pues estamos ahí todavía discutiendo cuál va a ser el tema de la semana, y Marco ya andaba proponiendo uno, estábamos bien entusiasmados, y de pronto, ¿qué creen? No voy a estar. Sí, ese gruñido como la Marge Simpson, ¿no? Y recuerden también el jueves a las 10:30 de la noche tenemos el Push Star con Alarjual. Y digo, esperemos que hayamos abierto muy bien la semana para ustedes, Reset Escuchas. Porque la verdad es de que pues, esperemos que les encante la programación que tenemos así que día tras día. Y pues ahora sí que estén al pendiente de los próximos cambios que estamos preparando aquí. Esperemos que pues que para evitar confusiones tengamos un intro más ruidoso que el que tenemos actualmente, porque sí siento que necesitamos hacer más ruido, ¿no? Y que mi conexión esté mejor. Digo, saludos a la gente de Megacable, por cierto, digo, ahí a la otra compañía que está dando ahorita el internet y que lo está haciendo bastante bien, pues un aplauso, porque la verdad es que a pesar de que tiene muy poca velocidad, funciona bastante bien, nada que ver con Megacable. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que es resetmx para que vean los videos que estamos subiendo. Recuerden visitar el sitio resetmx.reviews para todas las noticias de tecnología, cine y videojuegos. Y claro, donde podrán descargar y otros podcasts del sitio, tanto los más recientes como los más antiguos. Y recuerden visitar nuestro canal de iVoox o iTunes para que ustedes puedan pues descargar el podcast cuando ustedes gusten, de todos los, así que en su dispositivo favorito y lo puedan escuchar, ¿no? Bueno, pues ahora sí nomás me queda comentarles, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter y en Xbox Live como Trapsam. Y creo que, bueno, dentro de muy poco también ya les voy a decir cuál es mi cuenta de Steam. Pero pues ahorita nomás tengo unos cuantos juegos. Realmente no tengo mucho para jugar en línea. Y pues ahora sí solamente me queda decirles que este fue el Reset Cine número 207. Y que pasen una semana de película, muchachos. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.